Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies de nou per ser-hi aquí presents avui en aquesta quarta sessió dels rajos. Bien, hoy es viernes 13 de enero del 2012 y vamos a hacer la cuarta sesión. Hoy tocará el tema del primer rayo de voluntad o poder, posiblemente el rayo más complicado y más difícil de entender. Tanto es así que la mayoría de seres humanos y de mucha gente que está en el sendero en estos tiempos no quiere oír hablar absolutamente de este rayo. Y la razón no es otra que el miedo que causa el poder y más aún el cumplimiento del propósito divino. Pero antes de llegar a lo que es el primer rayo, vamos a volver a hacer la numeración de los mismos y a explicar un poco más con gráficos y con tablas la influencia que tienen tanto en el ser humano como en los diferentes reinos de la naturaleza. Bueno, todos nos acordamos ya de la numeración de los siete rayos, ¿no? Primer rayo, de voluntad o poder, el propósito de Dios. El segundo rayo, energía de amor, sabiduría, el amor de Dios. El tercer rayo, inteligencia activa, la mente de Dios. Hay que decir con este tercer rayo, que se presta muchísimos errores, que a pesar de que es el rayo de la materia, a pesar de que es el rayo de la economía o de Internet, en realidad es el cumplimiento del propósito que hay en la mente de Dios. Por eso es el tercer rayo de la materia. El cuarto rayo sería la búsqueda del equilibrio. Oficialmente se le denomina la armonía a través del conflicto, aunque nos iría a todos mucho mejor que lo entendiéramos un poco de forma diferente, vivir el conflicto en armonía. El quinto rayo es el de la mente concreta, del conocimiento concreto o ciencia. Es el rayo por excelencia de los científicos. El sexto, más o menos, lo conocemos, el rayo de las grandes religiones, prácticamente de todas las religiones. Pero más adelante veremos, cuando lleguemos a las tablas astrológicas, veremos por qué esto es así y no es de otra manera. Y nos llevaremos alguna sorpresa, posiblemente, cuando toquemos alguna constelación. Bien, el séptimo es de orden ceremonial, el famoso rayo de la era de Acuario, o, como algunos prefieren denominarlo, el rayo del nuevo orden mundial, el rayo de la llama violeta, y demás cosas que supuestamente han de suceder en la era de Acuario. Explicamos en la primera clase, hace ya en el mes de octubre, de dónde venían los rayos. Yo os dije que procedían de la unión de las energías, eran de las energías de la Osa Mayor, de los siete sabios de la Osa Mayor, aunque si lo miráis por internet, la Osa Mayor no tiene siete estrellas. Está por las 14 o 16 aproximadamente. Prácticamente se podría ver que es una figura mitológica completa. Aquí solamente vemos la cabeza, el cuello y el tronco. No vemos las extremidades. Por lo tanto, faltan más estrellas. Pero por alguna razón, estas que vienen aquí son las que realmente han posibilitado que el sistema solar, por un lado, venga a la manifestación y, por otro lado, estas estrellas de la Osa Mayor constituyen el chakra coronario, es decir, el centro Sahasrara, de esa entidad de la cual nuestro sistema solar forma el centro cardíaco. Ese ser se denomina con el nombre de logos cósmico, y a nivel esotérico se dice que del cual nada puede decirse, entre otras razones, porque parece ser que ni los iniciados del planeta Tierra, incluso ni el mismísimo Shambhala, la entidad psicológica denominada Sanat Kumara, puede definir la presencia de esa entidad. Incluso se insinúa que ni el propio logos planetario. Pero eso es un tema que no viene mucho. A la izquierda vemos las Pléyades, vemos la Osa Mayor, y esta estrella tan maravillosa, azul, es nuestro padre Sirio. Sabéis que de la unión de las Pléyades, de la energía masculina de la Osa Mayor, con la energía femenina de las Pléyades, las famosas siete vírgenes de la tradición esotérica, interactuando a través del sistema triple del logos de Sirio, vino a la manifestación el sistema solar. Es decir, que esos padres dieron lugar a nuestro padre. O estos abuelos, para hablar en lenguaje coloquial, lenguaje de la calle y no del sendero del discipulado, evidentemente, pues dieron lugar a la manifestación del sistema solar. La constelación de la Osa Mayor, siete estrellas, chakra coronario del logos cósmico. Hablar del logos cósmico es a veces como vender humo. ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de una realidad que se escapa a la comprensión y deberíamos tener posiblemente una cuarta iniciación, como mínimo, mejor una quinta si fuera posible, para poder entender de qué va eso del logos cósmico. Un poquito. Antes os he dicho que posiblemente ni el logos planetario, el hombre celestial de nuestro esquema, puede asimilar perfectamente lo que ello supone. Aquí tenéis la constelación de la Osa Mayor, por eso os decía antes que viene la cabeza, el cuello y el tronco, faltan las extremidades, los nombres de las estrellas, pues si a alguien le interesa tener la información. Aunque luego cuando enviemos el vídeo y enviemos la grabación de audio, irá acompañado de un PDF que será precisamente esta presentación. Esta presentación tiene 90 filminas, 90 diapositivas. La anterior tenía 45 y bueno, acabamos a las tantas. No sé cómo irá la cosa hoy. Como os he dicho antes, desde ese sistema se manifiestan a través del sistema triple del Logos de Sirio y de ahí vienen canalizados hacia nuestro sistema solar. Aquí tenemos una foto sacada de internet de lo que es el Logos de Sirio. Este sistema, hay que decir una cosa, porque hay información, de siempre hemos conocido, bueno, de siempre, desde hace ya bastantes años, se sabía que era un sistema doble. Incluso hay una, o sea, la gente que está interesada en los fenómenos de supuestos avistamientos ovnis o extraterrestres, sabrá que hay un país en África, una civilización, los Dogones, que veneraban una entidad, supuestamente una venida extraterrestre, que esto es mucho pensar, con un sistema doble. Al final se entendió que el sistema doble era el sistema de Sirio. Pero, hay una disquisición en estos momentos entre los astrónomos, a través de la información que facilitó la NASA del Hubble y de otras sondas espaciales, de que posiblemente Sirio sea un sistema triple. Si realmente fuera triple, entonces sabemos por la tradición, por la enseñanza esotérica, que el logos de Sirio es el yo superior del logos solar. Esto lo habéis conocido a través de la teosofía, ¿verdad? Venimos de ahí. Pues bien, sería perfectamente válido que fuera triple porque constituiría en realidad la tríada espiritual del logos solar. La constelación de las Pléyades, como antes os he dicho, constituye el chakra laríngeo del logos cósmico. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque precisamente de este chakra, de ese centro de energía llamado las Pléyades, viene hacia el sistema solar el principio manásico. Así como el principio de la voluntad venía del centro coronario, de la osa mayor, aquí, al tratarse del chakra laríngeo, precisamente es el chakra que manifiesta la energía manásica, el vórtice inferior de la tríada espiritual. Manásica podría proceder de ese elevado lugar de conciencia. Aquí tenemos las famosas Pléyades. Y aquí hay algo que quiero puntualizar porque es muy importante. Ahí tenéis los nombres. Se dice a nivel interno que nuestro Sol forma parte de la constelación de las Pléyades. Las Pléyades están aproximadamente, según datos astronómicos y que figuran al pie de página en esa dirección de internet que figura ahí, a unos 80 o 90 años luz de nuestro sistema. Pero, tienen la particularidad que desde el Sol de Alción al nuestro, aproximadamente hay lo mismo. Es decir, es como una espiral que tiene aproximadamente otros 80 o 90 años luz de extensión. A ver, hablar de estos niveles de conciencia es prácticamente, no diré vender humo, pero sí hablar de algo que completamente imposible, imposible en estos tiempos de poder mínimamente asimilar. Ahí están los nombres de las estrellas, pero fijaos, abajo está la rueda del zodíaco y esto sí que es interesante. Hay un nombre ahí, maya, que para algún investigador esotérico está muy relacionado con el calendario maya y muy especialmente con el pueblo maya. Porque hay quien sugiere que en un pasado remoto, posiblemente los magos de la Atlántida transmitieron ese conocimiento, pudiera haber habido algún tipo de comunicación en aquel momento o un tipo de conciencia sobre la existencia de la estrella maya y muy especialmente con esta estrella de aquí, Atlas, que es precisamente la que aguanta la bóveda celeste. Sabéis que la vértebra que aguanta la cabeza se llama también Atlas, ¿no? No es gratuito que precisamente la parte de arriba donde están los tres chakras más importantes de la constitución humana, precisamente esté aguantado, soportado por esa vértebra o por esa estrella. Y aquí tenemos a nuestro famoso, nuestro queridísimo padre, nuestro logo solar, transitando por las 12 constelaciones. La persona que realizó esto, que no lo conozco personalmente, hizo una cosa muy interesante. porque describió un alineamiento correcto entre lo que es la estrella de Alción y nuestro Sol cuando entre en la constelación de Acuario, que es este símbolo que hay abajo, el símbolo del aguador. Cuando esto se produzca, que prácticamente estamos entrando en Acuario, pero todavía no tenemos un alineamiento perfecto, automáticamente se dice que en ese periodo de tiempo la humanidad vivirá una época de esplendor, a nivel espiritual que voy a hablar, ¿eh? Nunca, nunca a nivel material, porque la supuesta época de esplendor material la hemos tenido en esta constelación. ¿Sabéis cuál es, no? Piscis. Eso fue Aries y eso fue Tauro. Para la gente que está interesada en la tradición, por ejemplo, hebrea, la tradición del Antiguo Testamento, conocéis un momento que al famoso Moisés, al famoso Manú, se le envía al monte Sinaí, es decir, a hacer una prueba capricorniana por excelencia, e ir a buscar un nuevo mensaje de la divinidad. Él viene con unas tablas, con un código nuevo de conducta, pero ¿qué se encuentra? Se encuentra que el pueblo, que no quería realizar el tránsito de Tauro a Aries, se encontró que estaban venerando al famoso becerro de oro. A nivel externo, a nivel exotérico, la adoración del becerro de oro está muy relacionada con la adoración de la materia. Precisamente el Tauro se caracteriza, personalidades Tauro, se caracterizan por entender la vida de forma ejemplar en el sentido de los placeres, etcétera, etcétera, es decir, lo que es una vida personal. Entonces la tradición nos ha dicho que veneraban a ese becerro. En realidad lo que quiere decir que no estaban dispuestos a aceptar la llegada del Cordero, es decir, el nuevo mensaje de la divinidad, porque el Sol estaba entrando en la constelación de Aries. Ahora bien, ¿qué pasó cuando vino el cristianismo a la manifestación? ¿Con qué problemas se encontraron los cristianos primitivos? Es decir, oficialmente, sabéis por lo que habéis podido leer de la doctrina secreta o de obras de contenido esotérico, que el famoso nazareno, famoso mensajero o avatar de Vishnu, como también se le puede denominar, igual que el Buda, en realidad no venía a organizar ninguna religión. Lo mismo cabe decir del avatar de Oriente, esa gran entidad psicológica que manifestó las virtudes del tercer rayo, el famoso Buda. Él quería hablar un mensaje acuariano, pero se encontró con un problema, que ese mensaje acuariano no podía ser aceptado porque ese pueblo que tanto le costó pasar de Tauro a Aries no estaba dispuesto a abandonar la conciencia ariana, y de hecho todavía la tienen. El sacrificio famoso del Cordero Pascual viene de ese tránsito del Sol precisamente en la constelación de Aries, como el símbolo de los dos peces de Piscis, aparecido por los primeros cristianos, era ni más ni menos la entrada a la nueva era, Piscis. Curiosamente, Acuario ha traído al cristianismo, supuestamente, pero mira por dónde el cristianismo se manifestó primeramente en Piscis. Piscis, como lo sabemos muy bien, lo veremos después, es un rayo, una energía difícil para el ser humano de captar, más que nada porque solamente la puede vivenciar en estos tiempos a nivel de plexo solar. Es muy difícil captarla a nivel por encima del diafragma, por ejemplo. ¿Qué ha sucedido? Pues que el cristianismo, que es una religión de tolerancia y de fraternidad, se ha convertido en un arma arrojadizo. Prácticamente el cristianismo entró a la fuerza y no sería nada descabellado pensar que el karma, que es muy sabio y que siempre da una oportunidad y nos pone a todos en nuestro lugar, acabara saliendo de la misma manera. Sería una pena porque entonces sería un nuevo fracaso para la humanidad. Entonces nos encontramos cerca de ese famoso alineamiento con Alción, la gran estrella de la constelación de las Pléyades. Cuando eso pase, ese periodo de 2100 y pico de años que dure, la Tierra volverá otra vez a ser el planeta que es. No es un planeta sagrado. Entonces, las almas, los egos, que durante este periodo de tiempo, estos tres decanatos de Acuario, no hayan elevado su conciencia, pues se dice, pues que van a quedar un poco relegadas para futuros periodos de manifestación. En la anterior diapositiva se aprecia la cercanía de un alineamiento entre nuestro Sol y Alción. Este alineamiento correspondía al tránsito a través de la constelación de Acuario, sería la afluencia de esas energías renovadoras procedentes de Alción. Esto es una forma de entender la manifestación de esas energías. Aquí tenemos los siete rayos con una expresión superior e inferior. El primero es la ciencia de los estadistas y de los gobiernos, pero por la parte inferior es la política y la diplomacia moderna. Curiosamente, la diplomacia moderna aparece como una expresión, como un sucedáneo del aspecto voluntad. Es curioso esto, ¿eh? Luego, posiblemente en más gráficos lo veamos el porqué. El segundo rayo indica el proceso de la iniciación tal como lo enseña la jerarquía de adeptos. Esto es interesante decirlo, porque hasta ahora la expresión superior del segundo rayo la entendíamos como amor-sabiduría, ¿verdad? Sin embargo, como es la jerarquía la que representa el segundo aspecto de la divinidad, se le asocia. A nivel inferior es la religión, pues la religión con mayúsculas. No, es decir, el gran camino de acercamiento a la divinidad. No las religiones organizadas por el ser humano que corresponden al sexto rayo. El tercer rayo correspondía en su expresión superior a los medios de comunicación, la radio, el teléfono, telégrafo, transportes, internet, etcétera, etcétera. La expresión inferior, el empleo y la distribución de dinero y del oro, la economía y el trabajo. El mundo laboral y el mundo de la economía. El cuarto rayo, en expresión superior, el trabajo masónico, basándose en la formación de la jerarquía y relacionado con el ser, con el segundo rayo. Hay una relación directa entre lo que es este ritual del cuarto y el que tiene que venir abajo de la magia blanca del séptimo. Y en la expresión inferior del cuarto rayo tenemos la construcción arquitectónica, el planteamiento moderno de las ciudades, etcétera. El ensanche de Barcelona es una característica de lo que es el cuarto rayo. Un ejército desfilando, una escuadra, marcando el paso, manifiesta el cuarto rayo. Manifiesta la armonía. Curioso, ¿eh? El quinto rayo, en expresión superior, es la ciencia del alma, la psicología esotérica. Es curioso, ¿no? Porque es conocimiento concreto, es el rayo de la mente concreta. Así como el tercero es la mente abstracta, el rayo de los filósofos, el quinto es el rayo de la mente concreta. Precisamente a través de la mente concreta se puede llegar al conocimiento del alma. Para eso tenemos una mente concreta. La expresión inferior serían los sistemas educativos modernos y la ciencia mental. El sexto sería el cristianismo y las religiones diversas, tanto como el mahometanismo, el hinduismo o bien el judaísmo. Y en la expresión inferior, las iglesias y las religiones organizadas. El séptimo, todo tipo de magia blanca, espiritismo fenoménico. Por todo tipo de... ¿Qué pasa con el sonido? Bajar un poco. Por todo tipo de... ¿Se siente ahora? Sí. Por todo tipo de magia blanca, hay que decir una cosa. Hasta la propia economía es magia blanca, según como se le quiera ver. Hasta las secciones políticas son magia blanca. Es decir, es cuestión de que queramos ampliar un poco la mente y nos dedicamos un poquito a investigar y muy especialmente a reflexionar. Aquí tenemos una tabla con los siete rayos y las constelaciones que las expresan y transmiten. El primer rayo, que es el primer propósito de la deidad, entra a través de un signo de fuego, Aries, otro signo de fuego, Sagitario, y un signo de tierra, Capricornio. El segundo rayo, de amor-sabiduría, entra a través de un signo dual de aire, Géminis, un signo de fuego, Leo, y un signo de agua, Piscis. El tercer rayo, de inteligencia activa o adaptabilidad, entra a través de un signo de agua, Cáncer, un signo de tierra, Virgo, y otro signo de tierra, Capricornio. Esto del tercer rayo y el por qué tiene a Cáncer y a Capricornio tiene su razón porque la entrada a la individualización para la humanidad se produjo en Cáncer y la salida de la iniciación, de la tercera iniciación, Capricornio, en el que nos encontramos ahora, es la salida. El cuarto rayo, de armonía a través del conflicto, entraría a través de una constelación, de un signo de tierra, Tauro, otro de aire, Libra, y otro de fuego, Sagitario. El quinto, de conocimiento concreto, el rayo de la mente concreta en este caso, entraría a través del signo del fuego, Leo, el signo de agua, Escorpio, y el signo de aire, Acuario. El sexto rayo, de devoción e idealismo, entraría a través de un signo de tierra, Virgo, fuego, Sagitario, agua, Piscis. El séptimo entraría a través de Aries, fuego, agua, Cáncer, y Capricornio, tierra. Dicho así, cabría decir, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Si nosotros queremos entender un poco, un poquito, los rayos que nos condicionan, debemos tener en cuenta todo esto. Y debemos tener en cuenta dónde tenemos posiblemente el ascendente, si lo conocemos, dónde tenemos la luna y muy especialmente dónde tenemos también el signo solar. Posiblemente toda esa información, si sabemos un poquito sintetizarla, a lo mejor nos dan una pauta del problema personal que tenemos. Es decir, la información de los rayos es bastante complicada. Prácticamente hay que decir que no es una información nada sintética. Es una información muy extensa, muy atlante. Le falta precisión, pero también hay que decir que los humanos interactuamos de una manera muy especial. Somos muy duales, todo el sistema solar es dual, por lo tanto, no se podría, no se debería nunca sintetizar tanto. Los triángulos que se han formado anteriormente responden a este propósito, porque esto que hemos visto antes era un triángulo. Es decir, esta diapositiva indica que cada energía se manifiesta. Primer rayo, Aries, Sagitario, Capricornio. ¡Pum! Eso lo tengo ahí. Pero en la segunda diapositiva vemos que el primer rayo, que procede de Aries, la constelación, en esta constelación, como podría esperarse, es la fuente de la energía inicial que introduce la nueva era. Hasta ahora nos habían dicho que era el séptimo rayo, ¿no? El que introducía la nueva era, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa historia. Y el séptimo rayo, y la era de Acuario, etcétera, etcétera. Realmente el cumplimiento de la deidad tiene que ser a través del primer rayo. Lo que pasa que el primer rayo y el séptimo es como el Ouroboros, que tenemos allí el símbolo de la sociedad teosófica. La cabeza y la cola se acaban juntando. Entonces, ¿qué sucede? Que si la cabeza y la cola se acaban juntando, la energía de Aries y la de Capricornio acabarán cerrándose. Si se acaban cerrando, evidentemente van a transmitir algo. El segundo rayo, amor-sabiduría, entra por Virgo y dice, esta constelación produce la acrecentada actividad del principio crístico en el corazón de la humanidad. ¿Por qué Virgo? ¿Qué pasa en Virgo? El nacimiento del niño, ¿verdad? ¿Qué dice el lema de del signo del trabajo de Hércules en Virgo? Yo soy la Virgen del niño, yo soy Dios, yo soy materia, ¿verdad? Si recordamos los trabajos de Hércules, pues ahí está la clave. Cuando el Sol dicen que está en Capricornio, se dice que en el horizonte, está Virgo, dicen eso, ¿no? Por ahí viene que en Capricornio supuestamente se celebre, bueno, supuestamente en Capricornio, o en Capricornio supuestamente celebramos la Navidad. Se celebra una fiesta denominada Navidad porque está basada en una tradición de dioses paganos, entre comillas, y además que era un culto solar. Muy mal dicho el nombre de pagano. El tercer rayo entraría a través de Cáncer. Pero esto hay que asociarlo no a lo que entendemos habitualmente por lo que es un cancerino o cómo se manifiesta un cancerino, sino porque fue el momento de la individualización, de la entrada en la corriente iniciática. Entonces, evidentemente, era Cáncer. El movimiento masivo hacia la libertad, la liberación, la luz que predomina hoy es causado por la energía de este signo. Curiosamente, es el signo del comportamiento instintivo, el comportamiento de la masa. Esto lo imagino que lo conocemos. El cuarto rayo se manifiesta a través de una constelación que, curiosamente, es la que en su signo nos provoca las pruebas de la segunda encarnación, simbólicamente, son las pruebas de la segunda iniciación. Dice, por intermedio de esta constelación es probada la humanidad, el discípulo mundial. Superando las pruebas del agua, evidentemente nos estamos preparando para Sagitario y muy especialmente para Capricornio, para subir a la montaña. El quinto rayo, Leo, entra a través de Leo, del signo de fuego, produce el desarrollo del individualismo y de la autoconciencia, prevaleciente hoy a escala mundial. Bien, este signo es el que dice, yo soy eso, eso soy yo, ¿no? Más o menos. Es decir, la autoidentidad, la autoafirmación. No es gratuito que sea el signo de los jefes de Estado, de los reyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? El sexto entra a través de Sagitario. Y vemos, caramba, Sagitario, un signo de fuego. Claro, es un signo de fuego, pero es un fuego idealista. Esa flecha que se lanza hacia el plano mental abstracto a captar o a intentar acercarse al arquetipo de realización que precisamente está en la mente de Dios. Y el séptimo, Capricornio, que en este momento estamos bajo la influencia de Capricornio, aunque la luna esté en Cáncer, la energía capricorniana produce la iniciación y el vencimiento del materialismo. Esto es muy curioso porque Capricornio, a nivel de personalidad, puede llegar a ser el signo más materialista que existe. Precisamente hay que meterse en la materia hasta el cuello, hasta la coronilla, para intentar evadirse de la misma. Si no se hace la prueba, no sabremos si realmente la materia acaba cegando al alma. ¿Forma de hacerlo? Pues me meto hasta abajo y una vez que he sabido perfectamente que esto no me va, salgo. Pero si no hacemos la prueba, evidentemente no la vamos a superar nunca. Los rayos pares. Sabéis que los rayos se dividen en pares e impares. Los rayos pares nos hablan de la consecución de un ideal superior, la identificación con el todo. Esto es una forma de hablar del amor, la identificación con el todo, que curiosamente la identificación con el todo y el propósito del logos es exactamente lo mismo visto desde diferente perspectiva. Así tenemos amor o identificación con el resto de la creación. Esto sería el segundo rayo. Amor a la belleza y a la armonía que subyace en la creación artística. Esto sería la cualidad del cuarto rayo, el rayo de los pintores, de los artistas, de las grandes óperas, de las grandes sinfonías, etcétera, etcétera. Y el amor al ideal de devoción al todo. Esto sería la energía de sexto rayo de devoción e idealismo. Pero fijaos que los rayos pares, que luego veremos cómo actúan de forma maravillosa en el reino vegetal, es en los que más actúan en el reino vegetal, veremos cómo responden al amor al todo, a la creación. Los rayos impares nos hablan de la voluntad y de la síntesis del propósito divino, a través de la aplicación de la energía de la voluntad al bien para el cumplimiento del propósito logoico. Ahí tenemos la energía del primer rayo. De la puesta en marcha de esa energía de voluntad a través de una actividad inteligente trabajando la materia. Tenemos el tercer rayo. De la aplicación de la voluntad al vehículo mental concreto para la consecución de metas arquetípicas. Lo que hace el científico en realidad a través de su meditación, de su investigación, de su trabajo, es ni más ni menos que acercarse al propósito de la creación. ¿Cómo lo hace? Pues accediendo al plano mental superior y rascando un poco de allí y trayendo una mínima parte de los arquetipos que están ahí almacenados. Ese sería el quinto rayo. Y tenemos el séptimo rayo del desarrollo de la voluntad divina y su puesta en práctica en los mundos de manifestación kármica a través de un nuevo orden, de una nueva realización externa. Esto es muy importante que lo veamos, el trabajo del séptimo rayo, porque si el séptimo rayo no nos aporta un orden nuevo, si no va tirando uno del otro, el primero no podrá destruir. Y cuando éste quiere manifestarse el séptimo, el primero tiene que actuar. No puede actuar uno sin el otro. De hecho, el Capricornio funciona así. Entonces, ¿por qué queremos romper la materia? Porque hay una voluntad que nos dice que ya estamos hartos de la materia nos ha engolfado. Queremos la luz, queremos el cumplimiento del propósito. Automáticamente, lo que nos viene es la energía del primer rayo, la que va a destruir la forma. Primer rayo, expresión superior, la ciencia de los estadistas, esto lo hemos visto antes. Tercer rayo, superior, quinto, séptimo. Segundo, la expresión superior, el proceso de la iniciación, lo que hemos hablado antes. El cuarto, el trabajo masónico. Trabajo masónico, no, para la gente que a lo mejor no sepa de qué va, es decir, se trata de hacer un ritual. Vamos a simplificar muchísimo, demasiado tal vez. Imaginaos que estamos aquí y a través del proceso de invocación, conseguimos a través de un ritual con determinados objetos, con determinadas formulaciones, con determinadas invocaciones, conseguimos un centro magnetizado que sea capaz de contactar con algún plano superior. Es como si tuviéramos aquí dentro una sala en la cual solamente se pudiera entrar a meditar. Solamente para eso. Y unas cuantas personas entraran periódicamente, de forma disciplinada y realizaran ese propósito. ¿Qué pasa? Que ese lugar automáticamente quedará magnetizado. Esto, los que tenemos un poco de experiencia en la meditación, sabemos que cuando se medita en un lugar cerrado y solamente se dedica a ese lugar para la meditación, la energía que ahí se manifiesta es completamente infinitamente superior a otro lugar donde se medita de vez en cuando o se hacen otro tipo de cosas. Es decir, para que entendamos cómo el ritual, que por otro lado, cuidado, no confundamos la energía de sexto rayo, de querer hacer no se sabe qué, pero de forma insustancial, con lo que es la energía de séptimo rayo. No basta con poner una velita y cuatro campanitas. Eso no va por ahí. Para realmente invocar y para que los ángeles vengan, los devas vengan, hay que actuar de una manera muy mental y muy impersonal. Si no, no vendrán. Nadie ha invocado para satisfacer su curiosidad. Y el que lo ha hecho, pues ha despertado las tempestades o le ha parecido lo que no quería ver. Pero bueno, eso es otro tema. La ciencia de las estadísticas y los gobiernos. El primer rayo. La política y la diplomacia moderna. Hoy vamos a hablar del primer rayo, por lo tanto lo vamos a pasar un poquito. Segundo, el proceso de iniciación, tal como lo enseña la jerarquía de adeptos. ¿Qué es la iniciación? ¿Entendemos ese término? Aparte de decir entrar dentro de, ¿es la iniciación eso? ¿O realmente la iniciación es un proceso de transmutación continuo que además, al final, llega un momento que a través de una ceremonia simbólica, la persona que lo ha practicado durante un periodo de vidas considerable, se le da un veredicto aceptado? Ese veredicto lo único que hace, la famosa imposición de los cetros iniciáticos, es estabilizar una energía que uno ha invocado y ha estado sobre todo evocando, es decir, manifestando durante unas cuantas encarnaciones. Si no, no hay tal iniciación. De hecho, la religión que es la expresión inferior del segundo rayo, si el ser humano lo hubiera vivido de diafragma hacia arriba, hubiera sido el verdadero camino iniciático de toda la familia humana. De hecho, la religión, segundo aspecto de la divinidad, es el camino de iniciación colectivo. En estos tiempos, ¿qué religión sigue esa premisa? Posiblemente ninguna, porque están todas organizadas. El tercero, medios de comunicación, todo lo que tenemos aquí. ¿Alguien comprende que en estos momentos Internet es un regalo de la divinidad para los seres humanos? ¿Que el teléfono móvil es un regalo de Dios, por decirlo de una manera profana? ¿A que sí? ¿Qué diría mucha gente de orientación emocional o atlante? Que no, que evidentemente eso no, que hay que hacer iglesias. No, ojo, aquí estamos en un lugar que seguimos una determinada corriente filosófica, teosofía, un camino de acercamiento, pero esto es para nosotros, otros ciudadanos, otras conciencias que no comulgan con esta idea nuestra, no lo ven así. Entonces consideran que se deben de construir templos. Claro, ahí que hay un pequeño problema. Si construimos un templo, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando un espacio, ¿no? ¿Pero con qué vamos a llenar ese espacio? Primeramente habrá un propósito. Si existe el propósito, el templo viene enseguida. Automáticamente se materializa. El sistema funciona de tal manera que cuando existe la intención, el verdadero propósito de hacer algo, se dan las circunstancias. Si habéis leído algo de Annie Besant, que yo personalmente os la recomiendo, veréis que hay un, no sé si es en la sabiduría antigua, que expone que cuando trabajamos en una línea y no hay resultados, es que realmente no trabajamos de forma correcta. Eso lo deberíamos de tener en cuenta. Porque si uno está haciendo, cumpliendo el verdadero propósito de la divinidad, le vienen todos los medios. ¿Y por qué lo digo esto referido al tercer rayo? Porque es el rayo del dinero, familia. Y cuando uno quiere hacer algo y no vienen los recursos económicos, quiere decir que su proyecto, su proceso, su sensación interna, su comportamiento interno, no es verdaderamente correcto. Hay algo de personalismo. ¿Por qué lo hay? Porque si no, si fuera verdaderamente correcto, afluiría el dinero de manera natural. Porque para eso está el reino angélico, que nos pondría en contacto con personas, con ciudadanos, con otras conciencias, que nos darían lo suficiente para llevar a cabo nuestro proyecto. Si os interesan las biografías de algunos santos o de la Iglesia Católica o incluso de fundadores de ONGs, porque más o menos los santos equivalen a las ONGs actuales, en forma salvando las distancias, veréis que esta gente, cuando plantearon un proyecto de ayuda al lugar que fuera, muchas veces no sabían cómo empezar el proyecto mañana porque les faltaba el dinero. Y el dinero vino, caído del cielo. ¿Cómo? Pues a través de una transferencia, de una donación. Es decir, la magia existe en todo. Pero en este rayo, precisamente, nos interesa tenerlo muy en cuenta. Si queremos que venga el dinero, cumplamos primeramente el propósito. Y el dinero vendrá. Pero no para nosotros, ¿eh? No para nosotros. El cuarto rayo, expresión superior, el trabajo masónico basado en la formación, lo que hemos contado antes. La construcción arquitectónica moderna de las ciudades. Yo os dije, que lo veréis después luego, que este rayo no estaba en manifestación. No quiere decir que no esté la energía, sí que está la energía, pero no está su cualidad más elevada. Por eso, en la música y lo que hay, sobre todo en la pintura, se ven las construcciones que se ven, o se ven las cosas que se ven. Y vemos una arquitectura que, bueno, que está ahí muy bien, que muchas veces sirve para que la persona que lo ha hecho, voy a decir abiertamente, mejor una barbaridad, alimente su ego. Y además os invito a que cuando salga un artista, un pintor, un artista plástico, os fijéis un poco a ver con qué comulga. Aquí, cuando toque hablar del cuarto rayo, que no hemos hablado todavía, se atraeré unos cuadros de Mondrian. Mondrian era un señor, no sé si lo conocéis, que seguía la teosofía, lo sabéis esto, ¿no? Bien, pues ahí veréis el por qué aquellas formas geométricas tienen cierta gracia y otras no lo tienen. Quinto rayo, la ciencia del alma, la psicología esotérica. A ver, a través de la búsqueda interna podemos llegar al conocimiento interno, ¿verdad? Al verdadero conocimiento, a la verdadera comprensión de la existencia del alma, ¿verdad que sí? Esto todos más o menos lo tenemos claro, ¿verdad? Sin embargo, si lo tenemos claro, ¿por qué practicamos la actitud del sexto rayo de la simple devoción? Porque el camino hacia el alma es este, la mente. En la época atlante había que trabajar con la energía disponible. ¿Cuál era? El sexto rayo. Pero hoy, en la época aria, en el periodo ariano en el que nos movemos, tenemos que trabajar esta energía, que es la mente concreta. Y utilizando el método socrático de preguntas y respuestas, silencio, me hago la pregunta, a ver qué viene. Y empezar a cribarla para la respuesta es como si estuviéramos haciendo una meditación. Al final llegamos a la comprensión del alma. Y si llegamos al alma, vamos a llegar a todo lo demás. Pero si aplicamos el criterio devocional, nos vamos a quedar anclados en el pasado, como la mujer de Lot. ¿Os acordáis que se convirtió en estatua de sal? El sexto, el cristianismo, relación directa con el segundo rayo. A ver, las religiones organizadas, todos las conocemos. Como estudiantes de esoterismo, como teósofos, tenemos una opinión muy definida de lo que es una religión organizada. Y tenemos que decir, pues la gente que llevamos años en este mundo, o en el sendero, como se suele decir también, que el camino de la religión organizada es un camino que está completamente agotado, que no conduce a ninguna parte. ¿Por qué? Porque no se practica esta energía. Si se practicara esta energía, esta otra quedaría circunscrita a su verdadera área de influencia, que es la vida privada. Y no intentar imponer los ideales, las devociones a falsos ideales que se generan, el espejismo que genera este rayo, no se lo impondríamos a los demás. ¿Qué se hace en estos tiempos? Lo que se ha hecho desde la más remota antigüedad. Tú no adoras a mi Dios, tú no te preocupes, la voluntad de mi Dios se va a cumplir. ¿Cómo? Ya sabemos cómo, en términos humanos. Todas las guerras, y no hablemos de las cruzadas, porque esto es otro tema, otro karma. Viene de ahí, de esa idea de que yo me creo, así como el primer rayo tiene unos espejismos increíbles que se cree en posesión de la verdad, pero no es porque él se lo crea, es que la energía le obliga a actuar de esa manera. El sexto rayo, cuando falta el quinto, cuando la mente no está manifestada, tenemos a un verdadero fanático. Hemos conocido fanáticos cristianos. No podemos juzgar entonces a nuestros hermanos musulmanes y decirles que son fanáticos porque los cristianos han dado ejemplo a todos los niveles de lo que se puede llegar a hacer y de lo que nunca jamás se debería haber hecho. El séptimo, expresión superior, todo tipo de magia blanca. A nivel inferior, habla de lo que es el psiquismo. Aquí lo pone como espiritismo fenoménico, en realidad son los poderes psíquicos. El famoso Kundalini, que tanto llama la atención, que tanta gente se siente atraída por el poder del Kundalini, que hay que despertar Kundalini, porque no sé qué, no sé cuánto. Hay que decir una cosa, Kundalini está abajo, ¿verdad? Es el tercer fuego de la creación, el fuego por fricción. Cuando la llamada desde arriba sea pura y sea correcta, automáticamente ascenderá. Mientras eso no suceda, más vale dejar al dragón donde está y que esté dormido durante mucho más tiempo. A todo el mundo le gustaría tener Sidis, ¿verdad? Estos ejemplos que vemos por la tele, esos dragones voladores, etcétera, la película Avatar, por ejemplo. Todo esto es la fuerza de Kundalini. A todo el mundo le gustaría evocar esa fuerza, pero hay que pagar un precio muy elevado. El precio es el sendero. Y si nos arriesgamos a salirnos del sendero y nos metemos en el sendero del otro lado, de la magia negra, tendremos poder, pero habremos sacrificado al alma. Y eso no conviene. Aquí tenemos los clásicos ejemplos de la vida, la cualidad y la apariencia, expresado a través de un círculo, que correspondería al principio vida, la mónada, un triángulo, la cualidad sería el alma, y la apariencia sería un cuadrado o la personalidad. Tendríamos espíritu, mónada, aspecto padre, alma, conciencia, el hijo, la forma, el cuaternario, la personalidad. Los tres rayos de aspecto y su influencia sobre la vida, la cualidad y la apariencia. El primer rayo, vida, nos da una idea y nos habla de la mónada. La idea es de que somos hijos de Dios, de que estamos en esa línea sucesoria, es decir, esa línea esa interrelación. El segundo rayo nos habla de la conciencia y nos habla del alma, pero nos progenera ideales. Nosotros no somos capaces de captar la idea porque no tenemos suficiente purificación interna, no tenemos suficiente nivel y lo que acabamos desarrollando es ideales. Pero ahora viene la hora de ponerlo en práctica. Y cuando lo ponemos en práctica, la materia, la personalidad, acaba generando ídolos. ¿Qué hay en estos tiempos en el mundo social? Hay una veneración hacia futbolistas, cantantes, artistas de 20 años, de 15 años, y a mí me hace mucha gracia de que se les considere genios a personas de 15 años que todavía de 20 han ofrecido muy poco de lo que llevan dentro. Y no digo que lo que lleven dentro en este momento no sea válido, digo que ha sido muy poco. Que se diga que Einstein fue un genio, vale, ya no está con nosotros. Lo demostró en vida durante todo su trabajo. Está ahí. Que el señor Fleming hizo su trabajo, perfecto. De acuerdo, y todos los demás científicos que hay en el mundo. El señor que inventó Internet, de acuerdo. Pero de ahí a venerar a algo que es completamente insustancial y sobre todo devocional, hay un paso muy grande. Un paso que desgraciadamente hemos dado. El señor de primer rayo. El señor de voluntad o poder. Esta vida resuelve amar y utiliza el poder como expresión de la divina benevolencia. Para su cuerpo de manifestación utiliza ese planeta del cual el sol es el sustituto esotérico. ¿Os acordáis del planeta por el que entraba el primer rayo? Vulcano, exactamente. Esto es para reflexionar, ¿eh? Esto que pone aquí es para reflexionarlo un poco. El señor de amor sabiduría personifica el amor puro. Los esotéricos lo consideran que está tan cerca del corazón del logo solar como lo estaba el amado discípulo cerca del corazón del Cristo de Galilea. Esta vida infunde en todas las formas la cualidad del amor, conjuntamente con la manifestación más materialista del deseo. Constituye el principio atractivo de la naturaleza y el custodio de la ley de atracción, que es la demostración de la vida del ser puro. Este señor de amor es el más poderoso de los siete rayos, porque pertenece al mismo rayo cósmico de la deidad solar. Se expresa a sí mismo principalmente a través del planeta Júpiter, el cual constituye su cuerpo de manifestación. A la gente que le interese la astronomía o la cosmología, sabrá algo de Júpiter, ¿verdad? Júpiter está llamado a ser el segundo sol del sistema solar. Es una esfera gaseosa, es no sé cuantísimas veces mayor que la Tierra y emana una energía muy, muy, muy poderosa. Prácticamente se dice que es el amado discípulo del logo solar. Y con el tiempo, los astrónomos saben, se sabe a nivel científico, que se convertirá, explotará, su núcleo explotará y se convertirá en un segundo sistema solar. ¿Qué significará eso para los seres humanos? Dime, dime. Si ahora somos conscientes de la existencia del alma porque el sol está ahí, cuando esto sea, ¿qué será? La tríada espiritual, ¿no? De una forma masiva, increíble, pero no será ahora, ¿eh? Hay tiempo todavía. Hay mucha piedra por picar. Dice el señor de inteligencia activa. Su trabajo está íntimamente ligado con la materia y actúa en colaboración con el señor del segundo rayo. Es el impulso motivador en el trabajo inicial de la creación. El planeta Saturno constituye su cuerpo de expresión en el sistema solar y por intermedio de la materia, que en forma benéfica obstruye y obstaculiza, proporciona a la humanidad un amplio campo de experimento y experiencia. ¿Qué le pasa a este planeta que es tan incomprendido y tan denostado? Se dice a nivel interno que nos lee las tablas de la ley, que es el que nos hace los ajustes. Y sin embargo lo tenemos en una muy mala consideración. Pues deberíamos estar agradecidos a este planeta, porque a lo mejor este planeta en el futuro también sigue el camino de su hermano, de Júpiter. ¿Quién sabe si Saturno llegará un día que también explotará y se convertirá en otro sol? Lo digo porque este planeta es el que nos está enseñando el camino. Es decir, si no interactuamos de manera correcta con la materia, si no hacemos las cosas de manera correcta, no cumplimos el famoso karma famoso, que no es ni más ni menos que interactuar de forma equilibrada, todo lo demás no dará resultado. Por eso es nuestro verdadero guía, mucho más que Júpiter. Explicación. Primer rayo. La voluntad aplicada dinámicamente surge en la manifestación como poder. ¿Comprendemos esto? Que la voluntad no es ni más, el poder no es ni más ni menos que una expresión o un sucedáneo de la voluntad divina. El segundo rayo. El amor actuando magnéticamente produce sabiduría. Esto lo entendemos mejor, ¿verdad? Eso del magnetismo lo relacionamos con los minerales y automáticamente entendemos que hay una capacidad de atracción. Es el segundo aspecto. La ley de atracción. Si el primero habla de la ley de síntesis, el segundo habla de la ley de atracción. Y el tercer rayo, la inteligencia que se halla en potencia en la sustancia, produce actividad. Aquí nos está hablando de la tercera ley del sistema, la ley de economía, la ley de la materia. Los siete rayos se clasifican en tres, de aspecto y cuatro de atributo. Esto lo sabíamos ya, ¿no? De la primera clase. Primero, voluntad o poder, amor, sabiduría, inteligencia activa o de estabilidad. Rayos de atributo, el cuarto de armonía, de belleza, el quinto de conocimiento concreto, el sexto de idealismo, abstracto, devoción, y el séptimo de magia ceremonial o ley. Los tres rayos de aspecto y los tres centros planetarios. Shambhala correspondería al primer rayo de poder o propósito. El primer aspecto, la energía de la voluntad. Pero esto tendría que estar con mayúsculas, porque es la voluntad al bien en realidad, ¿eh? El segundo, la jerarquía, el rayo de amor-sabiduría, el segundo aspecto de la divinidad, la energía del amor. Los seres humanos todavía no entendemos lo que es el amor, ¿eh? Por mucho que lo definamos aquí, no entendemos lo que es el amor. Y el tercer rayo de inteligencia activa sería el tercer aspecto, la energía de la mente o pensamiento. Esto más o menos la mente la vamos entendiendo cada vez más, ¿verdad? Afortunadamente. Departamentos de la jerarquía. El Manu, que representa al primer rayo de voluntad o poder. ¿Con qué otro nombre se conoce al Manu? ¿Sabéis? El señor de la... Wey. El Cristo, segundo departamento, el departamento del Bodhisattva, que representa al segundo rayo de amor, sabiduría. El tercer rayo, el señor de la civilización, el Mahashohan, que representa el tercer rayo de inteligencia activa. Fijaos el trabajo que tienen que hacer los rayos, las energías, para llegar al final a nosotros. Eso de que la estrella tal me está influenciando, como a veces se dice de manera un poco ligera, como que no. Pasa por todas estas manos. ¿Qué nos llega a nosotros al final? Lo que nos puede llegar, lo que Saturno nos permite, ni más ni menos, porque Saturno nos permite algo que no nos deba suceder. Los rayos y los tres centros planetarios. Primer centro planetario, Shambhala, que trabaja por intermedio de los siete rayos o los siete espíritus ante el trono. Centros grandes intermediarios, la cámara del concilio del Señor del Mundo. ¿Sabemos qué es esto? La voluntad donde está Shambhala, Sanat Kumara. El segundo centro, la jerarquía, que trabaja por intermedio de los siete choanes principales y sus ashrams. Los 49 maestros de los ashrams secundarios, la suma total de los ashrams secundarios. Esta es una información que se empezó a facilitar a final del siglo XIX, que continuó en el XX, pero que hay quien se lo cuestiona de que realmente los ashrams de la jerarquía estén todos formados. Es decir, que esos 49 ashrams tengan cada uno 12 discípulos y un maestro al frente. Pero bueno, es un tema que lo podemos dejar ahí, no tiene demasiada trascendencia. El tercer centro planetario, la humanidad, que trabaja por intermedio de los discípulos en encarnación, que pertenecen a los siete rayos, tipos de rayo, el nuevo grupo de servidores del mundo y todas las personas humanitarias, educadores y hombres de buena voluntad. Esto lo entendemos, ¿no? Los planetas y los rayos. Por Vulcano nos entraría el primer rayo. Es ese planeta que tiene que aparecer, que está entre la órbita de Mercurio y el Sol. Por Mercurio nos entraría el rayo de armonía a través del conflicto, el cuarto rayo. Por Venus nos entraría la energía de quinto rayo. La energía de quinto rayo es conocimiento concreto o ciencia. Por Júpiter nos entraría amor, sabiduría, segundo rayo. Por Saturno nos entraría tercer rayo, inteligencia activa o adaptabilidad. Por Neptuno, sexto rayo, devoción, idealismo. Por Urano nos entraría el séptimo rayo de orden ceremonial o magia. Los no sagrados, en este caso, serían Marte, sexto rayo, es una energía inferior de Neptuno, la Tierra, tercer rayo, energía inferior de Saturno, Plutón, primer rayo, energía inferior de Vulcano, Plutón es este. La Luna, cuarto rayo, energía inferior de, ¿qué planeta hemos dicho que entraba al cuarto rayo? Mercurio, vale, perfecto. Y el Sol, que lo considera un planeta no sagrado, entraría el segundo rayo de amor-sabiduría. Es curioso esto, ¿eh? Un planeta no sagrado. Aquí tenemos una tabla con los rayos, los planetas, los símbolos, los chakras, las glándulas, los colores y la nota musical. Os dije en la anterior clase charla de que los colores y la nota musical, pues bueno, sobre todo los colores, lo podíamos dejar en el aire porque, a ver, ¿quién es capaz de ver colores de forma clara? Entre los que estamos aquí, de forma no cambiante y no emocional, de forma intuitiva. Posiblemente muy pocos, o casi nadie, o nadie. Por lo tanto, es una información que está muy bien que la conozcamos, que por ejemplo, digamos que Vulcano entra a través del chakra coronario, de acuerdo, responde al propósito de la voluntad, en la glándula pineal tiene su centro de distribución y se le asocia con el color rojo. La nota musical sería el sí. El segundo rayo entraría por Júpiter, por el chakra cardíaco, glándula timo, azul eléctrico, nota la. Tercer rayo entraría por Saturno, centro laríngeo, glándulas tiroides, color amarillo, nota so. ¿Sol pone? Sí, sí, es verdad, si sí, le falta la L, no tienes razón, gracias de corregirlo. Mercurio entra por el centro básico, glándulas suprarrenales y color verde, nota fa. La nota fa la conocemos, ¿verdad? La nota de la naturaleza. Venus, el quinto rayo, entra por Venus, por el centro acna, glándula pituitaria, color índigo, nota mi. El sexto rayo, Neptuno, entra por el plexo solar, por el páncreas, la glándula, color rosa, nota re. Urano entra por el centro sacro, gónadas, color violeta, nota do. ¿Tenéis alguna pregunta con esto? Pasamos a la siguiente. Los periodos de manifestación de los rayos, como os dije en la primera clase, en la charla, perdón, están, os dije que los rayos es como si imagináramos un escenario y viéramos siete rayos de luz, siete focos de diferentes colores. Para que la obra de teatro pueda dar un resultado mucho más eficaz para el espectador, se van apagando y se van matizando continuamente la iluminación y la sensación en el escenario es completamente distinta, al menos lo que percibe el observador. Pues bien, apliquemos este ejemplo a lo que puede ser la creación y veamos que no es que esas energías no estén manifestándose, sí que lo están, están ahí. Lo que sucede que para la evolución de nuestro esquema son aminorados o son incentivados periódicamente. No es que dejen de emitir la nota a esas entidades, no lo hacen, ni mucho menos. Lo que pasa que para la evolución del sistema solar y muy especialmente de nuestro planeta, actúan de una forma o actúan de otra. Aquí dice que el primer rayo no está en manifestación. Y preguntaréis, ¿y por qué no lo está? Porque si lo estuviera, hay que decir una cosa, con el nivel de conciencia tan denso que tiene la humanidad, esto sí que realmente sería un caos. Y no lo es. La vida en la Tierra no es un caos. Porque si aplicamos el poder per se, la voluntad de cambio, sin un mínimo de organización, sin un mínimo de búsqueda de armonía y solamente cumpliendo el ideal ciego del poder y no tenemos un piquito de amor y no nos adaptamos al cambio, esto es el caos. Porque la energía del primer rayo, como veremos más adelante, es plenamente destructora desde la perspectiva humana. Así dice que el segundo rayo está en manifestación desde el 1500 del siglo XVI, el tercer rayo está desde el siglo XV, el cuarto dicen que volverá hacia el primer, cuando se consuma el primer cuarto de siglo de este siglo. Y esto tiene algo que ver con lo que os antes hemos comentado, en el sentido de que la creación artística, que es un ejemplo, es decir, todas las creaciones humanas responden a un patrón de un rayo determinado. Por eso no tenemos a verdaderos estadistas en el mundo en este momento, porque no hay, a pesar de que casi todos tienen el primer rayo, los políticos, los grandes políticos, todavía están dominados por su personalidad, no por su alma. Entonces vemos que no han vuelto a aparecer grandes Mozarts, grandes Beethovenes, grandes Wagners, grandes coreógrafos de los ballets. No ha vuelto a aparecer ningún señor Petipa para que haga la coreografía del Lago de los Cisnes, por ejemplo. O, Nacho Duato, de acuerdo, muy bueno. Además está en el Teatro Mariinsky, perfecto. Un gol, muy bueno. Pero no han aparecido, pero sí, pero trabaja con cosas del pasado. Hace sus coreografías, bien dicho. Pero no ha salido nada de eso. Ahora se está en un periodo de investigación. Es decir, de ir a buscar cosas. Evidentemente que de la búsqueda surgirá algo. Pero llevamos todo el siglo XIX, finales del XIX, bueno, el último cuarto, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, que todavía no se ha encontrado el retorno a la casa. Pero bueno, llegará. El quinto rayo está en manifestación desde el siglo XVIII. Fijaos qué pasó en ese momento. Aparecieron personajes de la talla del señor Faraday, el señor Benjamin Franklin. ¿Y quién más apareció por esa época? El señor Watt, ¿no? Y un poco más tarde apareció el señor Stephenson con aquel artilugio denominado ferrocarril. Ese impulso trajo todo lo que conocemos. El sexto rayo dicen que está saliendo rápidamente de la manifestación. Ojalá saliera antes. Pero no saldrá antes porque hay mucho apego todavía a lo conocido, al ideal conocido y a la forma de acercarse a ese ideal. Y nada menos que dice que empezó a salir de la manifestación en el siglo XVII, hace 400 años, y no se ha ido. No se ha ido porque hay una parte de la humanidad que no quiere que se vaya. Ese es el verdadero conflicto humano en estos momentos. Está entre las almas que responden a este propósito y las que responden al del séptimo propósito. Es decir, del cambio. Mientras esa cuestión no se dirima, estaremos en esta situación. Los siete rayos y los planos de manifestación. El primer rayo, de voluntad o poder, corresponde al plano de la divinidad. El segundo, al plan amor-sabiduría, al plano de la mónada. El tercer rayo, de inteligencia activa, al plano del espíritu, del alma. Aquí hace una diferenciación, le llama espíritu, pero hay que entender que no se refiere, no equivale al tema de mónada como lo conocemos en teosofía, ¿eh? Es una forma de hablar del alma. El cuarto rayo habla del plano de la intuición. El quinto rayo, de conocimiento concreto, nos habla del plano mental, como hemos contado antes. A través del uso de la mente racional se llegan a las verdades arquetípicas. El sexto rayo, de devoción e idealismo, nos habla del plano astral. Y el séptimo, de orden ceremonial, nos habla del plano físico. Nos habla del plano físico porque prácticamente es el rayo del reino mineral, como veremos más tarde. Los siete rayos y los sectores de influencia directa. Sector político está condicionado por el primer rayo de voluntad y poder, el sexto de devoción e idealismo y el séptimo de orden nuevo. Entendemos por qué los políticos tienen voluntad, son idealistas e intentan hacer algo nuevo. Ahora lo estamos viendo con los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro país. Intentan hacer esto. Otra cosa es que lo consigan y otra muy diferente es que realmente quieran hacer esto. Eso ya lo dejo en el aire. Pero fijaos cómo funciona el tema. El sector religioso, el segundo rayo de amor-sabiduría y la búsqueda de la armonía, del cuarto rayo. Curiosamente, el sector religioso se caracteriza por un exceso de sexto rayo, no de cuarto rayo. Ojalá hubiera eso. Pero ¿cómo vemos el cuarto rayo en el sector religioso? Si a alguien le gusta visitar templos, yo recomiendo que se visiten mezquitas, pagodas, catedrales, sinagogas y todos los templos que haya habido y por haber. ¿Por qué? Porque hay verdaderas obras de arte. Hay verdaderas maravillas visuales. Otra cosa es muy distinta si eso sirve para que viva la conciencia a la cual todos supuestamente veneramos. Eso es otro tema. Tercer rayo, sector educativo. Tercero y quinto rayos. ¿Por qué? ¿Por qué el sector educativo se rige por estas dos energías impares? ¿Qué pretende hacer la educación a nivel externo y a nivel interno? Por un lado, le enseña el principio de la inteligencia, que no es acumular conocimientos, es adaptabilidad, básicamente. El ser humano es inteligente en la medida en que se adapta a los cambios. Si no se adapta, se petrifica, no es inteligente. ¿Y el quinto rayo por qué? Porque ¿qué vehículo tiene que desarrollar el mental, verdad? Hemos dicho antes, aplicando esas dos energías, se consigue su propósito. Eso no quiere decir que no tenga ni segundo rayo, ni primero, ni cuarto, ni sexto, sino que básicamente con las energías que hay que trabajar es con esas. Los siete rayos y su influencia en los reinos de la naturaleza, la humanidad, cuarto reino, quinto rayo de conocimiento concreto. El reino animal, el tercero, sexto rayo, devoción ascendente y progresiva. Nosotros somos para los animales prácticamente Dios, ¿eh? Lo somos todos, somos el arquetipo de realización del reino animal, el reino humano. Y es una pena que los maltratemos, y nos sirvamos de ella, incluso que nos los comamos. Es una verdadera pena. Pero hay que decir una cosa, hemos aprendido siempre de los errores. Si tuviéramos un poquito más de reflexión, tal vez el reino animal ocuparía el lugar que ocupa, que debería de ocupar. Y no nos engañemos diciéndonos, como hay gente que de buena fe lo dice, que quiere mucho a los animales, que tiene un perrito en casa, que lo saca a pasear, etcétera, etcétera. De acuerdo, válido. Pero si después nos los comemos o los tratamos de qué manera, o sustituimos un animal por el amor o la compañía que nos tiene que dar un ser humano, eso ya es otro tema. Es otro tema que lo dejo en el aire. El reino vegetal, segundo reino, gobernado por el cuarto rayo de armonía y belleza. En las siguientes filminas vais a ver que eso no es así. Que los rayos que dirigen el reino vegetal son el segundo, el cuarto y el sexto, pero eso viene después. A nivel arquetípico, responde a la energía del segundo rayo. ¿Qué evoca en nosotros, por ejemplo, una flor? ¿Qué evoca en nosotros un árbol? Maravilla, ¿verdad? La gente que tiene una conciencia medianamente sensible, cuando ve flores, cuando ve un bosque, un gran árbol, prácticamente vibra amor. El vegetal da amor. Y el mineral, como no podía ser de otra manera, aquí dice que es el séptimo rayo, el primer reino, el mineral, organización y ritual. Sin embargo, el reino mineral, la nota que emite es la radioactividad, la radiación, que lo veremos más tarde. Que curiosamente es lo que necesitamos nosotros para manifestar la conciencia. El reino mineral, rayo y expresión. El séptimo, de organización ceremonial, da radioactividad. El primero, de voluntad o poder, da reserva fundamental de poder. Esto referido al reino mineral. ¿Qué comentaba antes cuando hablábamos del cuarto rayo a nivel arquetípico? Esto que os he dicho de la masonería, de los rituales. ¿Qué es un talismán en realidad? Exactamente. Cuando se hacen las verdaderas invocaciones, automáticamente una cruz, el símbolo de los cristianos. A ver, se dice en alguna parte que si la tradición interna del cristianismo hubiera sido tal como la enseñó el maestro, lo hubieran hecho tal como, solamente el símbolo de la cruz, podría curar. No el Cristo crucificado, no el crucificado. Eso es un invento de ellos, de los primeros cristianos. Y además, en los primeros siglos no salía el crucificado, salía la cruz. Si verdaderamente el sacerdote, cuando invoca en el altar, invoca, no como lo hacen ahora de espalda, sino de frente a la energía, como tiene que ser, como era en el rito antiguo. Si se hace así, automáticamente ahí se produce una canalización de energía tremenda, tremenda. ¿Qué se hizo? ¿Se le dio la vuelta? ¿Con qué finalidad? Bueno, eso es otro tema de discusión. Pero si realmente se hiciera el trabajo, los elementos que hay ornamentales en el altar, ya puede ser una piedra preciosa, puede ser un metal o el mismo crucifijo, la misma cruz, emanarían una energía increíble. Pero eso no es así. El reino vegetal se manifiesta a través del segundo, del cuarto y del sexto. El amor le da magnetismo. Lo que decíamos antes, las flores nos atraen, las plantas nos atraen. ¿Sabéis a qué colectivo del siglo XX tan denostado porque hizo, etcétera, etcétera? Aparte que muchos eran vegetarianos y le encantaban las flores y todo. Los nazis. Los nazis, a pesar de que muchos, bueno, sabéis que muchos eran vegetarianos. No. Eran magos, sí. Hitler era vegetariano. Muchos de ellos eran vegetarianos. ¿Pero por qué eran vegetarianos? Pues porque hacían rituales de magia. Hay que decirlo claro. Si tú quieres invocar y quieres un mínimo de acercamiento a lo que sea, necesitas purificar tus vehículos. ¿Forma de hacerlo? Eso. Les encantaban las plantas, las flores. También les encantaban los niños. Y luego hicieron lo que hicieron. Cuidado con esto, ¿eh? No porque seamos vegetarianos o nos guste el reino vegetal, vamos a tener unas cualidades. No va por ahí, ¿eh? El cuarto rayo de belleza o armonía le da uniformidad de color. El cuarto rayo, la búsqueda de ese equilibrio, le da color. Curiosamente, a través de lo que es la aplicación de las leyes de Mendel, de la división de esta de las semillas, es decir, todos los trabajos que se han hecho, por ejemplo, para pruebas de genéticas, para tener flores, etcétera, no han conseguido que esas flores den olor. ¿Sabéis esto? ¿Sabéis que no sale? Que las flores, estas que están saliendo nuevas, resistentes, todo lo que queramos, olor no hay. ¿Por qué? Porque no somos creadores verdaderos todavía. ¿Por qué no lo somos? Porque nuestro propósito no es correcto. Si nosotros, cuando el científico, cuando hace eso, invocara realmente al verdadero Deva que va a constituir la flor, el Deva vendría y exhalaría su perfume. Lo que se aspira en una rosa, dicen, es el aroma de la rosa. Mentira, es el ángel que está dentro. Es el Deva que vive dentro de la planta. Yo no sé si tenéis costumbre de abrazaros a algún árbol. Si tenéis la oportunidad de ver un cedro, abrazaos a él. Y si os acercáis mucho, a lo mejor le veis el fuego interno. Es un árbol de primer rayo. Pues lo dejo en el aire. En regla sexta, devoción idealista. Tendencia ascendente. ¿Qué le pasa a las plantas? Van hacia arriba, ¿verdad? ¿Y por qué tienen esa tendencia idealista? ¿A quién buscan? A nuestro padre. A nuestro padre como buscamos nosotros igual. ¿Por qué caminamos erguidos? ¿Por qué no caminamos a cuatro patas? Porque ya hemos respondido a él. ¿Somos diferentes a los animales? Porque ya hemos respondido a él. Por eso nuestra columna vertebral canaliza. Por eso no tenemos que matar a ningún animal, porque hacemos un sacrilegio, no de matar, sino de romper esa canalización de energía entre lo que es el planeta Tierra y lo que es la divinidad. Por eso no debemos comer un animal. Un animal que tenga espina dorsal. Y prácticamente la tienen todos, ¿no? Que yo sepa. Segundo, aquí está un poco mejor explicado el por qué el reino vegetal se caracteriza así. Y el segundo rayo da el resultado de la influencia de este rayo que afluye cíclicamente a través de este reino, ha producido su magnetismo y atracción. En alguna parte de la enseñanza esotérica, parece que esto lo dijo maestro tibetano, se dice que el reino vegetal no ha existido en el resto del sistema solar, que fue un trabajo de evolución de una tesis que el logos del planeta, del sistema, preparó para su hermano mayor, para el logos solar. Es curioso esto, cosa muy interesante. El cuarto rayo, este rayo de lucha y conflicto tiene como objetivo producir la armonía entre la forma y la vida, y ha logrado sintetizar y armonizar el color de la naturaleza. Al decir color de la naturaleza, automáticamente pensamos en el reino vegetal y la armonización de la vegetación. Y la verdad es que es interesante ver, por ejemplo, una plantación de pinos o una montaña que ha sido víctima de un incendio y ver cómo van creciendo de forma armónica. Es muy interesante esto. El sexto rayo, el crecimiento hacia la luz, es el efecto de la influencia de este rayo, además de la tendencia normal a evolucionar de todas las formas de la vida. Ha hecho aflorar a la superficie las latentes semillas del reino vegetal, inherentes al suelo. Constituye la energía de la exteriorización. A ver, si lo miramos así, da un resultado, pero si empezamos a pensar que la semilla está en el reino vegetal y que todo lo que circunda en el reino mineral, perdón, y que las condiciones de humedad que las daría el sexto rayo también, el agua, a través de la respuesta a la energía que entra, el calor, fruto de los rayos solares, hacen que se despierte esa conciencia y empiece a manifestarse. No sé si habéis consultado algún manual de esoterismo en los que se habla que algunos estudiantes, sobre todo Rosacruces o Antroposofía y otras escuelas, recomendaban reflexionar sobre el pensamiento de una semilla que se planta y va creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, creciendo, hasta que se manifiesta plenamente con todo su esplendor, sus frutos, etcétera. Es una forma de aprender a meditar. Una forma de aprender a meditar. Pero es porque el símbolo interno del cuerpo mental es precisamente el árbol. Es un árbol. ¿Y por qué? Porque parte de lo más denso, las raíces ancladas en un pensamiento simiente, la raíz, y ha sido capaz de ir ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo, hasta que ha dado sus frutos. Y los frutos no es ni más ni menos que la respuesta al impacto de la conciencia más elevada, que en este caso el sol. Si sí, lo dejo en el aire. Y de hecho, si lo miramos cuando cogemos un pensamiento simiente, veremos que durante muchísimo tiempo ese pensamiento simiente no da resultado posible. Y que durante un tiempo la respuesta es lineal, es siempre lo mismo, el tronco, hasta que llega un momento que se desborda la copa. Lo dejo en el aire, ¿eh? Reino animal. Tercer rayo de adaptabilidad. La energía de adaptabilidad en los animales da el instinto. Y el sexto rayo de devoción al reino humano da la domesticidad. Los animales son domésticos porque se quieren parecer a los humanos. Y de hecho, los humanos cogieron animales salvajes, según enseña la evolución, la antropología, y fueron al final domesticados. Porque en un principio los animales no eran domesticables, ni mucho menos. Cada uno iba, se buscaba la vida. Cuando apareció el reino humano, cada uno se buscaba la vida. El reino humano. Con el cuarto rayo de armonía, a través del conflicto, el ser humano adquiere experiencia y crecimiento. Y con el conocimiento concreto del quinto reino, desarrolla el intelecto. Vamos a explicar esto. Viviendo una vida armónica que interactúe con la materia continuamente, es decir, trabajando con una energía de tercer rayo, no de cuarto, de tercero, es decir, interactuando continuamente y adaptándolo y aplicando esa experiencia neutra de vivir en armonía, automáticamente cogemos experiencia, como dice el como expone aquí, pero sobre todo evolucionamos. El ser humano evoluciona más a través de la búsqueda de la armonía que no de otra cosa, que no del desarrollo precisamente del intelecto. Lo que pasa es que los dos rayos son necesarios, porque si buscamos la armonía y al mismo tiempo desarrollamos la conciencia mental, tendremos eso que caracteriza a un ser humano y que el animal no tiene. El animal tiene instinto, nosotros tenemos supuestamente intelecto. Reinos y cualidades a desarrollar. El reino de las almas, la cualidad es la intuición, ¿verdad? El reino humano, el intelecto, y el reino animal, el instinto. El camino de búsqueda es desde el intelecto a la intuición. Nosotros el instinto ya no deberíamos tocarlo, ya está superado, a pesar de que la gran mayoría de la familia humana se mueva todavía por el instinto. Los siete rayos y los siete sentidos. Oído, séptimo rayo, la magia, la palabra de poder. Claro, si la palabra de poder no es oída, ¿cómo vamos a continuar, verdad? Segundo rayo, digo segundo sentido, el tacto. Primer rayo, destructor, el dedo de Dios. Esto más o menos lo tocamos, ¿no? Primer rayo. Tercero, vista. Tercer rayo, la visión, el ojo de Dios. Cuarto sentido, el gusto. Sexto rayo, idealismo, el deseo de las naciones. ¿Lo dejamos en el aire? ¿Eh? Quinto sentido, el olfato, respondería al patrón del cuarto rayo, el arte, la belleza de la revelación. Ojalá lo fuera, al 100%. Ahora, sexto sentido, el intelecto, responde a la mente, claro, el quinto rayo, el conocimiento acerca de Dios. El séptimo sentido, la intuición. Segundo rayo, amor, sabiduría, la comprensión acerca de Dios. Oficialmente tenemos cinco sentidos, ¿eh? No tenemos estos siete. Lo que se dice ya muchas veces, en muchos sitios, ya lo veis, que se habla de un sexto sentido. Un sentido que los compenetre a todos. En realidad es la mente, el intelecto. Pero es que hay algo más que la mente. Si no tuviéramos una mente, un almacén de equilibrio, los signos como los sentidos por sí solos no actuarían, no podríamos manifestar nada. Es la mente el sexto. Aunque se dice un sexto sentido a aquellas personas que tienen visión esotérica también. Rayos atributo, calificadores de los reinos de la naturaleza. El cuarto rayo, armonía, conflicto. El cuarto reino, el humano. Esto lo hemos visto antes, ¿verdad? El quinto rayo, conocimiento concreto, afectaría al tercer reino, el animal. El sexto rayo, de devoción, al segundo reino, el vegetal. Aquí lo describe como segundo reino, ¿eh? El séptimo rayo, el rito ceremonial, al primer reino, y actuaría a través del elemento mineral. Rayos atributo, calificadores de los vehículos de la personalidad. Cuarto rayo, armonía a través del conflicto, el cuerpo físico. Explicamos en la anterior entrada anterior clase, que era la búsqueda del arquetipo físico de la realización, y que había una raza que lo expresaba a las mil maravillas, que la raza blanca no expresa todavía ese ideal de belleza física, que ya lo llegará. Lo expresa la primera, la raza negra, porque fue la primera. Como es la primera, es la que más ha trabajado la materia. Por lo tanto, manifiesta ese arquetipo. El quinto rayo, conocimiento concreto al cuerpo etérico. El sexto rayo, devoción, el cuerpo astral. El séptimo rayo, de organización, el cuerpo mental. Evidentemente, si la mente no responde a ese patrón nuevo, de búsqueda de un orden nuevo, mal asunto. Rayos que configuran los vehículos de la personalidad, el cuerpo físico, tercero y séptimo rayos. Antes lo pone de otra manera, porque son las energías básicas, arquetípicas, pero en realidad el cuerpo físico en general responde a los patrones del tercero y del séptimo. No quiere decir que el nuestro pertenezca a esa categoría, ¿eh? Porque podemos tener un cuerpo físico de segundo rayo, por ejemplo. Sin embargo, la energía a través, para manifestar ese segundo, ha pasado por todos esos filtros y sale lo que sale al final. El cuerpo mental respondería, pero explico, el tercero y del físico y el séptimo. ¿Por qué? Porque el tercero nos habla de adaptabilidad, nos habla de contacto con la materia. Tiene que ser la energía que le permita al ser humano trabajar. Precisamente como el tercer rayo es el rayo del trabajo, del mundo laboral, precisamente una cosa que aquí no vendrá, no, todavía no lo he puesto, pero seguramente en la siguiente charla hablaré del tercer rayo, lo pondré entonces, de que a través del trabajo organizado, precisamente, desde hace prácticamente 200 años, con aquellas fábricas que se hicieron de triste recuerdo, donde la gente pues pasaba prácticamente 10 horas, 15, 20 cada día trabajando, a través de ese trabajo en grupo y de forma organizada, curiosamente, la familia humana adquirió autoconciencia. Hasta ese momento, eso no existía a una escala elevada. ¿Por qué? Porque la gente vivía en pequeños burgos, en pequeños núcleos habitables y no tenía contacto con otros. Entonces, el que era carpintero era carpintero, el que era herrero y el que era agricultor era agricultor. Y la interrelación entre ellos era mínima. Fue precisamente a través del trabajo organizado a gran escala cuando el ser humano adquirió conciencia de sí mismo. Y no es de extrañar que fuera precisamente en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XVIII empezó ya, aparecieran los primeros pensadores socialistas, utópicos, que empezaran a hablar de un nuevo mundo porque se daban cuenta por dónde iba la conciencia en aquel momento. En el siglo XIX, esa actitud de trabajar, de búsqueda de autoconciencia en trabajos organizados en fábricas textiles, dio lugar al movimiento obrero, a la famosa socialdemocracia y a todos los beneficios que en estos momentos tenemos del estado de bienestar. Viene de esa capacidad de interactuar. Cuando un ser humano no trabaja con otros, sino trabaja en contra de otros, se vuelve egoísta. Trabajando de esta manera y adaptando y aplicando esa energía que antes nos decía del cuerpo físico, que era el cuarto, fijaos lo que antes decía, responde al cuarto, responde a estas dos, pero actuando con esas dos, la tercera, que es adaptabilidad, y la respuesta al séptimo rayo de orden nuevo, de nuevo orden, de nuevo ceremonial, se cumple el propósito del cuarto rayo. Y lo mismo cabe decir de los demás, porque el cuerpo mental te pone aquí que responde al patrón del primero, del cuarto y del quinto. ¿Y qué ponía en la filmina anterior? El cuerpo mental respondía al séptimo rayo de organización. Aquí lo tiene un poco cogido. No, digo, perdón, no lo tiene cogido, ¿pero por qué? Porque el primer rayo le va a dar la capacidad de responder al propósito divino. El cuarto le va a dar la posibilidad de estar en equilibrio. ¿Qué pasa cuando tenemos el vehículo mental en equilibrio? Que nos encontramos infinitamente, infinitamente mejor. ¿Por qué nos encontramos mejor? Porque no friccionamos ni con la energía de primero, ni con la energía de sexto, ni de tercero, ni de segundo, ni nada. Pues cuando consumamos ese equilibrio de estas tres energías, desarrollemos la mente a través de la búsqueda, el simbolismo aquel que hemos explicado del árbol, quinto rayo, y cumplamos ese propósito, estaremos hablando del séptimo rayo de orden. Es decir, veréis que hay mucha interrelación. Sucede con la enseñanza de los rayos, que luego para aplicárnoslo a nuestra propia constitución es muy complicado, muy, muy complicado. El anterior, Filmina, ponía que el cuerpo emocional respondía al sexto rayo. Bien, aquí nos dice que responde también al segundo. ¿Y por qué responde al segundo rayo? Porque el segundo rayo es el rayo del alma, ¿verdad? Hemos dicho antes, en anteriores filminas. Pues si responde al segundo, si el cuerpo emocional, que es el cuerpo de las emociones, el cuerpo de la devoción, no responde al rayo del alma, ¿a qué está respondiendo entonces? Básicamente necesitamos la energía emocional de segundo, de amor-sabiduría, para responder a esa energía de la conciencia, sino para qué queremos un cuerpo astral. Y precisamente necesitamos la energía del sexto rayo, que es básicamente la energía suya, porque si no tenemos un mínimo de esa devoción, no vamos a poder tampoco manifestar el amor, y hay viceversa igual. Una sin la otra no pueden manifestarse. Senderos, rayos, planetas y constelaciones. El sendero de evolución es fruto de la unión del sexto y cuarto rayo, en este caso de Marte y de Mercurio. Marte no es sagrado, Mercurio sí. A través de las constelaciones de Aries, de fuego, Géminis de agua, de aire, Cáncer de agua y Virgo de tierra. Luego en la siguiente transparencia veremos que esto tampoco es así, es matizable. El discipulado al tercero y al quinto rayo, a Venus y Saturno, los dos sagrados, a través de Géminis, que es aire, Sagitario, fuego, Capricornio, tierra. ¿Por qué el discípulo tiene que responder al tercero y al quinto? Porque ha de cumplir con el propósito de Saturno, adaptabilidad, y con el propósito de Venus. Ha de desarrollar la mente. El quinto rayo, ¿por dónde vimos que entraba? ¿Por qué chakra? El interior es, en entre, por el centro de Agna, evidentemente. Si el tercero, que es el laríngeo, actúa, tiene que actuar el quinto también, que entra por aquí, la energía venusina. Entonces, evidentemente, va a desarrollar, va a iluminar la mente. Ahí alcanzamos la iluminación. Un discípulo, ¿por qué se caracteriza? Por ser una persona cierta, medianamente iluminada, ¿verdad? El sendero de iniciación, claro, a la cabeza y a la cola, ¿verdad? Al primero y al séptimo. ¿Y por qué a la cabeza y a la cola? Porque realmente ha completado un ciclo y necesita expresarse como una verdadera bola de fuego. Y ahí lo tiene. A través de Tauro, tierra, a través de Libra, aire, y de Piscis, agua. Esto imaginemos un momento, un triangulito, que entran esas energías y conociendo un poco el simbolismo de cada constelación, pues podemos tener una idea de cómo funciona el sistema, el proceso, el sendero de iniciación. Aunque después aquí vendrá otra cosa. El sendero de aspiración está regido por el sexto rayo de devoción e idealismo. El de discipulado por el segundo rayo de amor-sabiduría. Y el de iniciación por el rayo primero de voluntad o poder. Parece que aquí viene explicado un poco mejor. Dice el sendero de aspiración. En este sendero, el buscador es movido por las energías de devoción al ideal. Ya sea este la propia alma, Dios, lo absoluto, o todo aquello otro que esté dentro de esta tipología. Se anhela servir a esa entidad, confusa la mayoría de las veces, que la mente del aspirante no es capaz de definir con precisión, pero que él sabe muy bien de su existencia. Esta etapa se caracteriza básicamente por los grandes anhelos, los grandes fracasos, el sufrimiento interno y externo, por tener focalizada la conciencia en el plexo solar y no poder evadirse de su fuerza de atracción. Todo ello motivado por la ausencia de un equipo mental que pueda explicar lo que acontece. Es el periodo más duro del sendero, el sendero de aspiración. Somos esclavos del instinto, por mucho que esté matizado y coloreado con devociones maravillosas, pero básicamente nos mueve el instinto, no nos mueve el intelecto. Si nos moviera el intelecto, no padeceríamos tanto como padecemos en el sendero de aspiración. Se dice que el de discipulado es duro y que el de iniciación es mucho más duro. Hay que decir que el más complicado es este, porque este sendero prácticamente, si el sendero dura 100 años, este dura 50. Simbólicamente, si pudiera durar el sendero 100 años, este dura 50 o 60. Y los otros los repartiríamos. Porque si hacemos bien este, el de discipulado será otra cosa. Y sobre todo el de iniciación será mucho más breve. Porque el verdadero problema está aquí. ¿Comprendemos la influencia que tiene el sexto rayo en nuestras vidas? cómo nos hemos abrazado a un ideal, estamos esclavizados a ese ideal, y lo que cuesta separarnos de ese ideal, y que cada vez que se nos pone en cuestión el ideal se nos tambalea todo. ¿Por qué? Pues porque no hemos desarrollado la mente, porque somos instintivos todavía. El sendero del discipulado. En este sendero, el buscador comienza a sentirse uno con los demás. Antepone el bien general al propio. El amor, energía de cohesión, se convierte en su herramienta de trabajo a nivel mental, emocional y físico. Comienza a percibir de manera inteligente el funcionamiento de la evolución y aprecia el significado de las diferentes etapas del sendero. El chakra cardíaco se convertirá en su centro de expresión de conciencia. ¿Qué diferencia con el anterior? Aquí ha dado un salto. Ya no vive por debajo del plexo, del diafragma. Ha dado el salto, ha cruzado el Rubicón, ha saltado la muralla. Automáticamente ya es impersonal. La diferencia entre este sendero, el discipulado, y el sendero de aspiración es que en el sendero de aspiración todavía hay demasiada personalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay una visión muy estrecha de la realidad. Y mientras esa visión estrecha de la realidad persista, la verdadera luz no se manifestará. Y en este sendero sí que se ve la luz. Pero en este sendero no hay tiempo ni para la crítica, ni para lo que los demás hagan. Aquí ya se empieza a responder, aunque se trabaja con el segundo rayo. No olvidemos que el segundo rayo en este preciso momento, o en estos tiempos, en este sistema, es el primero, en realidad. Los demás son subrayos del segundo. Responde al patrón de la voluntad al bien. No hay tiempo que perder con determinadas actitudes. Se va al grano y a hacer el trabajo que toca. El sendero de iniciación. En este sendero se trabaja para cumplir el propósito divino. Se caracteriza por su total impersonalidad. Antepone el bien de la totalidad al suyo propio. No se deja influir por las llamadas de la forma. El dolor ha dejado de tener el sentido tradicional y se ha convertido en una aceptación rotunda de la realidad. Esto lo voy a explicar después, todo el dolor. La voluntad es la herramienta de trabajo, aplicándola pese a quien pese. El chakra coronario se convierte en su foco de conciencia. ¿Por qué digo que el dolor ha dejado de tener sentido tradicional y se ha convertido en una herramienta, una aceptación rotunda de la realidad? Porque en el sendero de aspiración, cualquier cosa que fuera en contra de nuestro ideal, ya sea una muerte violenta, un terremoto, un ciclón o un atentado terrorista, nos descolocaba por completo. ¿Por qué nos descolocaba? Porque teníamos demasiada aprensión a la forma, demasiada aceptación de la forma. Aquí la forma se conoce el propósito que tiene, cumplir el propósito de la divinidad. La forma es completamente desechable. Esto que hacemos los humanos ahora de usar y tirar es una manera, un remedio de cómo deberíamos responder a la energía de primer rayo. Lo hacemos mal porque los recursos del planeta son limitados y sobre todo porque no debemos desarrollar el apego a la forma. El ser humano usa y tira, no recicla, porque tiene demasiado apego a la forma y sobre todo a las novedades, todo aquello que lo encandila. Esas cositas de sexto rayo que tanto llaman la atención, ya sean libros electrónicos, ordenadores, teléfonos móviles, todo eso nos llama la atención. ¿Por qué? Pues precisamente porque la forma nos encandila y cogemos, lo usamos y lo tiramos, porque deja de satisfacernos. Si entendiéramos cuál es el verdadero propósito de la forma, eso no nos pasaría. Bueno, ahora viene ya la parte de la presentación que hablará del primer rayo. Lo anterior ha sido una ampliación de la anterior exposición, que estuvimos tocando todos los rayos y prácticamente las 10, madre mía. Son 90 diapositivas. Hemos tocado, pues me parece que son la mitad lo que hemos tocado. Perdona, pero yo pensé al principio de todo, estoy un poco confundida, que dijiste muy claramente que hoy hablaríamos del primer rayo. Hoy sí, ahora empezamos. Ahora empezamos. No, empezamos ahora. Hora y media ha pasado. Después de hora y media, ahora vamos a hablar del primer rayo. El primer rayo es maravilloso, ¿eh, familia? Yo estoy absolutamente exhausta. ¿Exhausta yo ya? No puedo asimilar el primer rayo, ni loca. Porque yo necesito saber. Es que no puedo, yo me debo de ir ya, estoy ya con la cabeza como un bombo. Has hablado muchísimo. Eso es Mercurio. La culpa la tiene Mercurio. Bien. Ahora voy a hablar del primer rayo, sí. Vamos a ver. Se conoce con el nombre del propósito de la deidad, el primer propósito de la deidad. Hay varias frases que lo pueden definir de forma clara. Una de ellas es el que libera la forma, el señor de la tierra ardiente. ¿Por qué el que libera la forma? Porque básicamente te da la oportunidad de desechar la forma caduca y construir una nueva. Si lo aplicamos a los seres humanos, decíamos que la mente respondía al primer rayo, ¿verdad? Que el reino mineral respondía al séptimo, ¿verdad? Pues cuando un cuerpo no sirve, se tira, ¿verdad? Pues hay que invocar la energía de primer rayo continuamente. No es el rayo de los dictadores solamente, es el de los verdaderos constructores. Los dictadores también construyen, de otra manera. Y el señor de la tierra ardiente. Esto está referido a lo que ha de venir en el futuro, el famoso Agni Yoga. Cuando seamos conscientes del verdadero propósito, Krishnamurti ya lo explicó en su momento, aunque no sé si le entendieron del todo, no lo sé eso. Cuando llegue ese momento, cuando sigue la siguiente ronda, seguramente, o la siguiente, no sé, ya veremos que una parte de la humanidad va a responder a ese gran propósito de la tierra ardiente. Va a saber lo que es eso. Todavía las aguas nos tienen dominados. Primer rayo de voluntad o poder. Estos son unos aforismos que figuran en un libro esotérico. Y dice, detrás del sol central sagrado se halla oculta dentro de sus rayos una forma. Dentro de esa forma fulgura un punto de poder que aún no vibra, pero brilla cual luz eléctrica. Ígneos son sus rayos. Consume todas las formas, pero no afecta la vida de Dios encarnado. Más o menos hay que entender una cosa. Nosotros no podemos todavía entender cuál es el propósito del primer rayo porque, primeramente, no hemos trabajado de forma correcta con el tercero. No tenemos la cualidad de la adaptabilidad. Y si no tenemos la adaptabilidad, quiere decir que la armonía no está con nosotros. ¿Y por qué no está la armonía con nosotros? Porque esa chispa de amor tampoco está. Por lo tanto, no nos está permitido descorrer el velo para conocer el propósito de la deidad. El problema es nuestro. Dice, su manto azul, esto es muy bonito, ¿eh? Su manto azul oculta su eterno propósito, pero cuando el sol sale y se pone, su rojo orbe es visto. Su palabra de poder, su luz es eléctrica. Su palabra es poder, su luz es eléctrica. El relámpago es su símbolo. Su voluntad se halla oculta en la cámara de su pensamiento. Nada es revelado. Se siente su poder. Los hijos de los hombres que reaccionan a su poder elevan a los límites más remotos de la luz un interrogante. ¿Por qué este poder ciego? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esta desintegración de las formas? ¿Por qué negar el poder de poseer? ¿Por qué la muerte, oh poderoso Hijo de Dios? Imperceptiblemente llega la respuesta. Poseo las llaves de la vida y de la muerte. Ato y desato. Soy el destructor. Como hemos definido a este rayo algunas veces, al primero, como el rayo de la síntesis, como el primer aspecto. Si es el primer aspecto, ¿qué le importan los el segundo, el tercero, el cuarto y hasta el séptimo? Nada. ¿Lo entendemos? Y esto es muy bonito, esto de su manto azul oculta su eterno propósito. ¿Alguien sabe cuál es el color del sol? ¿Lo ha visto alguna vez en alguna experiencia mística? Se nos dice que es azul índigo. Se nos dice que es azul índigo. Ese manto es muy bonito, es para reflexionar. Los demás hermanos le dicen, bueno, ¿y por qué este poder? ¿Por qué negar la posesión de la forma? Porque la forma solamente sirve en estos planos de manifestación kármica, para nada más. De todas formas, hay que decir una cosa con el primer rayo antes de continuar. No nos quejemos de la energía del primer rayo porque la tenemos en nuestras manos. Esto es un ejemplo de primer rayo, aparte de tercero. Hace años teníamos diapositivas aquellas que iban cambiando. Después aparecieron los mandos a distancia. Ahora tenemos eso. Y dentro de unos años pues tendremos otra cosa. ¿Saldrá de forma instantánea? Es decir, que el primer rayo está aquí, está aquí. Y ojalá lo esté más. Hace años teníamos que pagar en efectivo. Ahora ya se va a ensayar el sistema del contactless. La tarjeta sin nada. Acercando una tarjeta magnética y fuera. Y dentro de unos años no habrá eso. Pondremos la mano, llevaremos un chip debajo de la piel, porque ya se está haciendo, y se acabó. Fijaos lo que nos estamos ahorrando. ¿Veis cómo el primer rayo viene? Los nombres con que es conocido el señor de primer rayo. Esto es muy interesante para reflexionar. El señor de la muerte. El señor que el que abre la puerta al propósito, el que libera de la forma, esto lo entendemos, ¿no? El gran compendiador de los otros seis. El elemento ígneo que trae destrucción, la chispa interna. El cristalizador de la forma. Cuando una cosa está caduca, está cristalizada, porque si invoca la energía de primer rayo, en una organización o en cualquier actividad en nuestra propia conciencia, automáticamente se produce la desintegración. El poder que toca y se retrae. El poder que toca y se retrae. Aplica el cetro, se destruye, para atrás. El señor de la tierra ardiente, esto lo hemos visto al principio. La voluntad que irrumpe en el huerto. ¿Quién entiende esto? ¿O quién sabe de qué va? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué pasó en el famoso Jueves Santo, hace 2000 años en Palestina? ¿Qué le sucedió a aquel gran discípulo Jesús Cristo? Que hizo una invocación, ¿verdad? ¿Y qué pasó en aquel momento? La respuesta fue un hilo de la Antacarana de Zambala a la humanidad. Desde ese momento, el hilo está con los humanos. Hasta ese momento no había estado. Buda lanzó otro hilo. Pero este es el que nos mantiene vivos en estos momentos. El de Buda está intacto, está ahí. Y transmite una voluntad directa de la jerarquía, de Zambala. Y este es el hilo del avatar, del segundo avatar. Tiene que venir un tercer avatar para que emita el tercer hilo. Tenga su propia catarsis personal y lo ancle en la conciencia humana, en la Tierra. Si está anclado en la Tierra, el ser humano lo podrá trabajar. Si no, no. Para eso vinieron esos dos grandes avatares, Buda y Cristo. El violador de almas. Esto, ¿cómo lo entendemos esto del violador de almas? Pues mira, o mirad, ¿cómo lo ve este compañero del sendero? Hasta ahora tenemos la idea, todos trabajamos en el mundo esotérico para contactar con el alma. A todos se nos ha dicho que el alma es el referente hacia el cual nos debemos acercar. Eso lo estamos repitiendo prácticamente desde los inicios de la era de Piscis. Todas las filosofías del pasado hablaban del acercamiento a ese ser superior. Pero ha pasado una cosa muy curiosa. Si realmente invocamos la energía del primer rayo, ¿qué va a pasar con el alma? Que nos la vamos a cargar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que vamos a acelerar la evolución, tendremos la tercera iniciación y llegará la cuarta. Y cuando llegue la cuarta, pues el ángel solar le diremos adiós hermano, adiós padrino. Y responderemos a la tríada espiritual, a la mónada, ¿verdad? Por aquí viene, invocando el primer rayo en nuestras vidas, aparecen los resultados. El dedo de Dios, esto ya más o menos se entiende, ¿no? Poder. Además, la gente que levanta un dedo índice, poder, ¿verdad? Que yo de tú. El aliento que quema. Bueno, acercarse a la luz, a la verdadera esencia, te acaba quemando. Por eso se dice también que no puede aparecer un avatar en la Tierra como apareció hace 2000 años, porque el que venga trabajará con el primer aspecto, el poder, la voluntad. Y si apareciera en cuerpo físico, lo cual sería un derroche de energía, haría el efecto contrario que pretende, porque activaría lo peor que tiene la raza humana. Si al no poder responder a ese principio superior, pues se desarrollaría lo inferior. El relámpago caniquila, es una forma de definir que tiene un poder inmediato. ¿Qué pasa en una empresa cuando va mal? Pues bueno, tú, a la calle, fuera. Ya está. A que lo entendemos. Y que no hay ningún problema. El altísimo, es una manera de definirlo, evidentemente. Claro, está tan, es el primero, que no lo conocemos, está muy alto. Primer rayo. La energía de primer rayo es conocida con el nombre de voluntad o poder, como las de los otros seis rayos restantes. Se presenta en una esfera personal y en otra impersonal. Dicho en un lenguaje un poco más esotérico, sería como indicar que a medida que se responde al patrón de esta energía, se va generando un nuevo dinamismo que permite proyectar el aspecto más elevado de la misma. A nivel personal, daría una persona de fuerte carácter. A nivel de hombre evolucionado, tendríamos a un estadista, a un renovado político o a un dirigente mundial. En la esfera personal, podemos distinguir entre la voluntad tal como es conocida, denominada voluntad personal, la voluntad personal fruto de la reflexión y de la identificación paulatina con el resto de la creación, y la voluntad al bien. Esta última será sin duda la más difícil de asimilar, la voluntad al bien. Curiosamente se intenta que la buena voluntad la segunda etapa de la voluntad se vea incrementada porque ha demostrado su valía como herramienta de acercamiento entre los seres humanos. Conocemos el poder de la buena voluntad, ¿verdad? Todos, más o menos. Especialmente en aquellas situaciones complejas que demandan de las partes integrantes un aporte especial, una energía renovada, nueva, diferente a los posicionamientos conocidos. Esta energía, conocida mundialmente como buena voluntad, comienza a abrirse paso de manera muy tímida. La Unión Europea responde a este principio. Naciones Unidas responde a este principio también, ¿eh? Da la impresión que las resistencias a la misma, a la buena voluntad, están más patentes que nunca. Algo indica que el cambio en este sentido se está produciendo. Si no, las conciencias cristalizadas no estarían tan preocupadas. Saben que sus días se acaban y se resisten de manera rotunda al cambio que se avecina. Todo lo que huela a sexto rayo tiene que desaparecer, ¿eh?, tal y como lo entendemos. Esta energía de voluntad o poder, también definida como la energía propia de los dirigentes del poder o de la política, tiene en el aspecto voluntad, el primer aspecto del creador, a uno de sus señuelos más preciados. Energía anhelada por cuantos se acercan al sendero, pero desconocida bastante porque no se asimilan los móviles de la misma. Así, cuando se habla de voluntad o poder, no se estaría hablando de la simple voluntad de la personalidad, esa que es común a gran parte de los seres humanos, sino a esa otra que tiene una procedencia muy superior y que sus efectos se hacen notar de manera explícita. Hablar del poder o de la política, de los dirigentes mundiales o nacionales y lo que ello conlleva, e indicar a continuación qué es el resultado de esta energía denominada de primer rayo, sería difícil de asimilar para aquellas conciencias focalizadas en el ámbito emocional. Esto sería una forma de explicar el gran miedo que produce y que provoca el primer rayo. A muchas personas emocionales, el gran miedo que les provocan los dirigentes políticos, precisamente porque su presencia les anonada bastante. Se considera que esta energía no resulta adecuada para realizar los cambios que la humanidad necesita en estos momentos, que aplicando los remedios del pasado, que ya demostraron la escasa eficacia que contenían, se podrían solucionar cuantos problemas acucian al ser humano. Sin embargo, se ha de expresar con claridad que sólo los cambios de raíz, esos que popularmente indican como si se cortara por lo sano, pueden ofrecer resultados válidos. Falta tiempo para advertirlos y deseos claros de soltar el lastre emocional y devocional que todavía se arrastra fruto de la aún presente era de Piscis. Posiblemente la energía de primer rayo sea la más difícil y compleja de comprender en toda su dimensión, al menos para aquellos que no estén muy versados en la filosofía esotérica, pues no solamente se encarga de llevar a cabo esos ideales que la humanidad ha ido tejiendo a lo largo de las diferentes épocas, sino que utiliza para ello el método más elemental de construcción, la destrucción previa de todo aquello que se opone al plan previsto. Esto lo deberíamos aplicar e invocar en nuestras vidas, cargarnos todo aquello que ya no sirve, y abandonar esquemas, abandonar decoraciones de la casa que fueron fruto de anteriores estados emocionales, quitarnos de encima todos aquellos libros que nos hablan de un pasado que ya no es nuestro, que ya no nos pertenece, etcétera, etcétera, etcétera. Esta energía llamada de síntesis, que por algún motivo es la primera de la lista, mueve todo lo que se manifiesta. Tiene el poder de sintetizar cuanto está manifestado y es la encargada de transportarnos a nuevos estados de conciencia. Estados de conciencia continuamente demandados, pero que estremecen a las almas jóvenes cuando se atisban los primeros resultados. Hemos dicho el violador de almas, ¿verdad? El ser humano, orientado en la luz, como coloquialmente se indica de aquellos que realizan prácticas de tipo esotérico o espiritual, solicita continuos cambios para adaptarse mejor a la entrante energía que el alma libera continuamente. Los cambios aparecen, no en la forma en que se habían previsto, sino a través de crisis, de cambios no aceptados, que acaban generando conflictos. Entonces, esta energía puede, a través de la parte personal, extraernos lo mejor que existe dentro de nosotros. Solo se pide sinceridad de propósito y móvil correcto, correcta acción y fidelidad a la verdad intuida. Si no fuera así, no valdría la pena continuar invocando cada día los cambios que anhelamos. Esto es nuestro verdadero talón de Aquiles. Pedimos, pero no estamos dispuestos a cambiar. Parece una contradicción que se recurra a la destrucción para construir de nuevo. Parece absurdo y un derroche de energía. Se argumenta que tal vez sería más sensato transmutar en lugar de destruir, pero es que este mensaje presenta un problema cuando se intenta transmutar una situación que no admite más demora y aparece al mismo tiempo un rechazo frontal al posible cambio. ¿Qué no sucede, por ejemplo, cuando alguien quiere cambiar de pareja y está cada día que no aguanta lo que tiene y no se atreve, etcétera? El apego a lo conocido le impide cambiar. La precipitación de esta energía no admite más dudas. Aparece y se llevará por delante todo aquello que se oponga a su propósito. Si la invocamos, tarde o temprano aparece. Esto no hay que dudarlo. Precisamente el rechazo a la energía de primer rayo está motivando en antiguas energías petrificadas que necesitan ser destruidas, no transmutadas, pues ya han ofrecido todo lo que podían ofrecer. No hay más solución que romper, destruir aquello que no sirve y construir de nuevo. ¿Cuánto apego tenemos todavía a nuestra querida civilización y a todo lo que ello comporta, a ese egregor mental que hemos construido desde la noche de los tiempos? ¿Cuánto apego? Si se realiza una analogía, que siempre será bastante recomendable, entre el proceder humano y la acción de la naturaleza, se vería que la madre naturaleza siempre ha procedido a realizar cambios radicales cada cierto periodo de tiempo. La historia geológica del planeta nos habla continuamente de cataclismos, decisiones de voluntad, para proceder a una nueva fructificación en el futuro. De la misma manera, la personalidad llega a un momento en que ha de ser eliminada para construir una nueva en una siguiente oportunidad. Este proceso, si fuera mejor asimilado, presentaría un panorama mucho más alentador para todos aquellos que se acercan al mundo de la conciencia. La muerte, acción de primer rayo, se podría apreciar en toda su grandeza cuando se haya transmutado el apego a las formas caducas que todavía se aprecian en la humanidad. El porqué de esta conducta arcaica radicaría en los miedos que genera todo lo desconocido, asociándolo a peligro, destrucción y aniquilación. Nuevamente, el apego que tenemos a lo conocido hace que no aceptemos y reneguemos de la acción regeneradora de la muerte. Incluso lo más grave es dentro del sendero de discipulado. ¿Cuánta gente, cuando se enfrenta con una crisis en un ser cercano, manda por la borda el conocimiento adquirido a través del estudio de la doctrina secreta o de cualquier obra esotérica y se aferra a lo conocido? Es curioso esto, muy curioso. No obstante, tanto para la conciencia personal como para la conciencia de la humanidad no supone nada de lo mencionado, solo una nueva oportunidad donde realizar un nuevo propósito a través de unos vehículos personales más aptos y adecuados, capaces de cumplir aquel propósito que durante tanto tiempo se ha intuido. La energía de primer rayo se la conoce también con el nombre del rayo destructor y quien es capaz de instrumentarla a través de su equipo se puede encontrar con grandes dificultades de aceptación. La gente que tiene primer rayo no es bien comprendida, es muy criticada. Sin embargo, hay que decir una cosa. Todos en la humanidad nos hemos beneficiado de las decisiones tomadas en primer rayo. Todos. Mucho más que de las decisiones de sexto rayo. Mucho más. Por ejemplo, un ejemplo muy claro. Si en los frentes de guerra los médicos no hubieran practicado una decisión de primer rayo, como es la amputación, la necrosis se hubiera extendido por todo el cuerpo y el alma hubiera dejado de funcionar. Fijaos lo importante que son las decisiones de primer rayo. Cortar por lo sano. Sin embargo, es una energía capaz de movilizar cualquier situación, aportando un extra de energía que más tarde será comprendida y aceptada. Es curioso que al principio todo el mundo se queja cuando le van a destruir el barrio porque tiene que venir una vía de tren o lo que sea, una estación de metro, y al poco tiempo nadie se acuerda ya. Y qué bien que estamos con el metro este aquí, o con el parque, o con lo que sea. Aportando un extra de energía que más tarde será comprendida y aceptada. Es característica de los grandes estadistas, jefes de gobierno, políticos, militares y de todos aquellos que tengan a su cargo a un grupo organizado con un propósito determinado. Si afirmásemos rotundamente que una guerra en el fondo no deja de ser un acto de amor, esto es duro, posiblemente se nos tacharía de locos, pero si afirmamos que la destrucción periódica de formas nunca debidas, pues esta no muere jamás, es el recurso que emplea el Creador para llevar a cabo su plan, entonces tal vez venceríamos la prevención que esta energía nos plantea. Este es un gran problema que tenemos, el apego a la creencia y a todo aquello conocido y caduco. Y nos creemos que porque nos sentimos muy cómodos con esa energía, es la más correcta. Pero ya yo os recomiendo que la energía de sexto rayo vayamos cambiándola. Que no sea hacia la persona, sino que sea el verdadero ideal. Sea completamente impersonal. Que sea vivida desde encima del diafragma. La energía de primer rayo, la energía de primer rayo, entra en el planeta Tierra procedente de Vulcano, como hemos dicho antes. Estaría situado entre Mercurio y el Sol. Incide en el ser humano a través del chakra coronario, teniendo en la glándula pineal a su agente distribuidor en el tramado físico etérico humano. Su color es el rojo, su nota musical el sí y su mineral es el diamante. No viene aquí, pero nos ha puesto. Primer rayo, los vicios. Esto es bonito, ¿eh? Esto es una forma de explicarlo de una manera correcta. Luego viene después lo más duro. La centralización dinámica, la energía destructora, el poder egoísta, el desamor. ¿Por qué nos dice el desamor aquí? Porque no se identifica con la forma. El primer rayo posiblemente sea el que mejor entienda lo que es la energía del amor. Mucho más que el segundo, aunque el segundo, si es un iniciado, trabaja como con el primer rayo, ¿eh? Aunque tenga el segundo, el sexto o el quinto, ¿eh? Trabaja con el primer rayo, ¿eh? El desamor, el aislamiento, forma de definir como una persona a su nivel de personalidad tiene el primer rayo, una muy clara. Estamos en un grupo, estamos sentados aquí, él viene y se sienta allá, ejemplo inequívoco de que es el primer rayo, pero no porque se crea superior a los demás, porque su grado de conciencia o su percepción de la realidad no le permite estar en comunicación con los demás, tiene que estar aislado, porque cuando está con los demás, automáticamente pierde su continuidad de conciencia, entre comillas, claro. La ambición de poder y autoridad. Esto, el primer rayo, el poder y la autoridad, ¿a quién no le gusta mandar, eh? ¿Quién es el que no le gusta mandar? A ver, a todos nos gusta. El deseo de dominar. La fortaleza y la propia voluntad expresadas que conducen a las virtudes, claro. Al empleo dinámico de la energía para desarrollar el plan. Al empleo de las fuerzas destructoras a fin de preparar el camino para los constructores. A la voluntad al poder con el fin de colaborar. Por un lado decíamos voluntad de destruir, pero la segunda etapa es para construir algo nuevo. La comprensión del poder como la mejor arma del amor. Esto, tela, ¿eh? Tela lo que dice aquí. La comprensión del poder como la mejor arma del amor, la identificación con el ritmo del todo, la extinción del aislamiento, lo que antes decíamos, yo me aparto porque estoy en mi mundo, sin embargo no entiendo que tengo que estar con los demás, eso es lo más complicado para una persona de primer rayo, lo más complicado. Virtudes, fuerza, coraje, firmeza, veracidad, intrepidez, digno de confianza y abierto, vicios, despiadado, duro, frío, orgulloso, arrogante, ambicioso, tirano, cruel, controlador, manipulador también, posiblemente. Aunque serían más los de los varios pares, más el sexto que le gusta dar. La característica que diferencia al primer rayo es que es muy escueto, ¿eh? No tiene los recovecos del sexto rayo, por ejemplo. No los tiene, de ninguna manera. Pero es directísimo. Te puede decir, vete a paseo, pero no te está deseando mal, ¿eh? Ojo, ¿eh? Esto que quede claro. En gente evolucionada el primer rayo es estricto, pero de ahí no pasa, ¿eh? Espejismos, esto es interesante, ¿eh? Todos los rayos tienen su espejismo, en los anteriores rayos no lo puse, pero en este porque personalmente creo que el primer rayo se debería hablar mucho más de lo que se hace. El espejismo de la fuerza, creerse con todo y poder hacer todo. El espejismo del magnetismo personal, aunque el magnetismo es una cualidad del segundo rayo, dijimos. El espejismo de tener un ego como un castillo. El del egocentrismo y la potencia personal. El espejismo de uno en el centro. Es decir, si yo no estoy, el grupo no funciona. El espejismo de la ambición personal egoísta. El espejismo del gobierno, de la dictadura y amplio control. El espejismo del complejo de Mesías. En el campo de los políticos. Este espejismo es el que caracterizó al general Franco, al señor Mussolini, al señor Stalin, al señor Hitler e incluso a los políticos de el lado de la luz. A los grandes discípulos tipo Winston Churchill o Franklin Delano Roosevelt y otros muchos que han habido. Todos han tenido el espejismo del primer rayo. Si yo no estoy, el mundo no tira. Por lo tanto, tengo que estar. Y nuestra presidenta, la venerable Madame Blavatsky, utilizó la energía de forma muy curiosa, muy buena. Si no hubiera tenido un primer rayo, la teosofía y lo que es la sociedad teosófica no tiran para adelante. Eso es clarísimo. Y si no hubieran juntado el primero de ella con el sexto de Olcott, no salen las cosas adelante. Eso lo digo abiertamente. Profesiones del primer rayo. Político, ocultista, líder, explorador, ejecutivo, manager, dictador. Hay otra que no me atrevo a poner, pero que todo el mundo conoce. Hay otra que no se atreve, que no, no la podemos poner porque se está grabando y lo van a ver en muchas partes. Pero hay otra que todos tenemos en mente. Ya lo diré después cuando no haya grabación. Formas o maneras de reconocer los siete rayos en la constitución personal. Ya hemos dejado el primer rayo. Realizar una observación estricta de la propia forma de expresión. Analizar reacciones diarias de manera impersonal, especialmente las más espontáneas. La forma de reaccionar espontánea nos indica si tenemos primero, segundo, tal o séptimo. Es la manera más clara de saberlo. Analizar la información sobre el tema disponible y tratar de actuar de forma impersonal. No cerrar nunca la puerta a la duda generada. Ojo, no nos creamos que hoy soy de primero y soy de primero mañana. No, cuidado, estemos seguros. Si mañana hay dudas que mejor no tenemos personalidad de primero, sino de tercero, no cerremos la puerta a eso. Explicación. Para llegar a una comprensión mínima del grupo de rayos que configuran la forma de expresión humana, deberíamos recordar, tratar de actuar como si dispusiéramos del rayo que tratamos de analizar. Por ejemplo, ¿cómo sabemos tenemos primero o segundo? Si actuamos con voluntad en nuestra vida diaria, ¿qué fricciones nos provocamos? Si nos cuesta trabajar así, el primero no está. Si nos movemos como el pez en el agua, el primero está. Luego habrá que ver dónde está. Si vehículo físico, emocional, mental, personalidad o alma. Eso será cuestión. Analizar las reacciones al impacto de esa energía y realizar un análisis detallado de las reacciones diarias. Si esto lo escribimos, llevamos un diario, al final la intuición se despertará. Porque los rayos se conocen, los rayos personales, a través de intuición. Nada más. Mejor que nos pongamos a observarnos y a ver qué sucede. Dice, cuando este trabajo se esté llevando a cabo con relativa facilidad, anotar cambios observados. Estos nos pueden dar una idea del tipo de rayo que manifestamos con mayor facilidad. A ver, tenemos siete rayos que nos condicionan. El rayo del alma, el de la personalidad, vehículo mental, vehículo emocional, vehículo etérico, físico, el signo solar y el signo del ascendente. Aparte hay que sumar el rayo del país donde hemos encarnado y la raza que tenemos. Complicado, ¿eh? Los rayos relacionados con el aspecto astrológico los podemos apreciar con un simple estudio de la astrología. Es decir, si somos, por ejemplo, Aries, pues hemos dicho que teníamos un primero. Y, claro, Aries sí que manifiesta un primero, eso no hay que ponerlo en duda. Estas reacciones arianas no hay que ponerlo en duda. Pero detectar su influencia, implicación y expresión en el contexto de nuestra vida kármica nos puede llevar mucho tiempo. En cualquier caso, no será un trabajo en balde, sino que permitirá acercarnos a nuestra propia alma y expresar mejor sus cualidades. El rayo de voluntad y poder entra en la Tierra a través del planeta Vulcano y en la constitución humana a través del centro coronario y la glándula pineal. Y sabéis que a través de la pineal pasaría a la glándula pituitaria, centro ácnea, y de ahí se distribuiría en todas. Al llegar al centro básico, se juntaría con la energía de Kundalini de la Tierra y volvería a extender por el otro canal del Sushuma y volvería a salir por el centro coronario. Esto lo explicamos la anterior. Primer rayo de voluntad o poder. Es el rayo por excelencia de la nueva corriente de vida iniciática. Se manifiesta a través de la búsqueda de un ideal de fuego que nos pone en contacto con la parte más elevada, con el centro de conciencia denominado Shambhala, el lugar donde la voluntad de Dios es conocida. Es el rayo de síntesis, cualidad que deberán manifestar todos los discípulos durante este siglo XXI. De lo contrario, dejarán de ser discípulos y se convertirán en simples aspirantes. Lo digo, familia. O nos ponemos las pilas o nos las van a poner. La jerarquía trabaja así. El primer rayo es el rayo del Agni Yoga, el yoga de la síntesis, también conocido como yoga de fuego, que tiene en el desarrollo de la intuición a su herramienta de trabajo. La intuición, ¿y qué más? Budi, el plano búdico. El plano de la razón pura, del amor, es tan novedoso que deberá ser descubierto por cuantos quieran recorrer el sendero de iniciación. Y esto lo pongo porque el Agni Yoga no nos lo va a enseñar nadie. Lo digo por una razón. Hasta ahora nos han enseñado Raja Yoga, ¿verdad? Pero nos han dicho, tú llega al estado de contemplación y cuando seas capaz de manifestarlo en la calle, sin necesidad de meditar, estás haciendo Agni Yoga. Las grandes guías de la humanidad, así como expresiones del primer rayo, así como los grandes iniciados, discípulos iniciados, tuvieron en el primer rayo de voluntad o poder a su energía personal básica. Casos como los de Julio César, Napoleón Bonaparte, Madame Blavatsky, Bailey, Besant, Krishnamurti, Vicente Beltrán, etc., trabajaron prácticamente con la energía proveniente de este rayo. Si Madame Blavatsky no hubiera tenido el primer rayo, o Krishnamurti, ¿por qué se caracteriza Krishnamurti el primer rayo? A pesar de que físicamente respondía más al patrón del sexto, de devoción. Era el mensaje krishnamurtiano, es un mensaje de Agni Yoga, de primer rayo. ¿Sabéis las respuestas que dio a varias personas que le decían, señor Krishnamurti, hemos venido cada año a escucharle? Pues usted no se ha enterado de nada. Respuesta típica del primer rayo. Si quieres la felicidad, cambia de vida, punto, ya está. Ya está, ya está. Exactamente, es cortante, el primer rayo es cortante, es seco, es seco. Ejemplos tan claros como los grandes avatares, Buda y Cristo, resultan expresiones claras de la energía de primer rayo. Porque venían, son mensajeros de Shambhala. A pesar de que cada uno expresó una energía diferenciada, en el fondo era la energía del propósito divino manifestándose como sabiduría, el caso de Buda, y el caso de amor, el caso de Cristo, respectivamente. Pero respondían al principio de primer rayo. Esto que nos quede claro. Sin esa energía no aparece lo demás, ¿eh? Los dictadores que se han conocido durante el siglo XX son ejemplos claros también de la energía de primer rayo de voluntad o poder. No se trata de exponer que eran personalidades con fuertes apegos, sino de constatar que la energía de voluntad o poder acabó en la mayoría de los casos esclavizándoles. Eso se dice que le pasó al nuestro. El nuestro, dicen que tenía un alma de primer rayo. Lo digo porque, ¿sabéis por qué lo digo? Porque a mí personalmente me parecía un poco apocado, pero tenía una persona de séptimo rayo y un alma de primero. Y en algunos aspectos puede que sea cierto, porque era una persona extremadamente fría y calculadora. No comentaba nada a nadie, típico del primer rayo, que no comenta nada a nadie lo que va a hacer. Está a la espera y es capaz de con un plumazo hacer verdaderas barbaridades. Y funcionaba de esta manera. No tenía prácticamente lo que suele decir, no tenía entraña. Pero lo mismo que había de decir de los demás. Es decir, son seres fríos que no ven el dolor que ocasionan con sus decisiones. Y no lo harán nunca porque les falta esa cualidad de amor. Y claro, si encima le damos una persona de séptimo, estamos trabajando con dos energías que precisamente son la cabeza y la cola. Es decir, el amor ahí, si no se tiene, es difícil de manifestar. Y él evidentemente no lo tenía. No hay más que verle su cara, como a otros muchos que hemos tenido en el siglo XX. El caso de Stalin, posiblemente, si os interesa la fisonomía, veréis claramente que aquel señor, yo no de primero, pero era del otro bando, era un señor del otro bando. Y Hitler, bueno, ya la mirada fría de Hitler es analizada todavía por mucha gente que la estudia, una mirada calculada, pero es la mirada del primer rayo. Es decir, tú me intereses en la medida en que cumplas mi propósito, ¿cómo no? Fuera. Así es. Es una energía dura. Por eso, si no está matizada con el tema del amor, no se puede entender. Todos estos reyezuelos que aparecen, perdón, que aparecen en África, ya acabó. Que aparecen en África y que aquí en España hemos tenido a cientos, decimos, caramba, ¿cómo es posible que surjan estas expresiones de conciencia? Es que cuando hay un problema en el planeta Tierra, siempre hay un alma dispuesta a aportar una solución. Cuando no hay más que primer rayo, lo que hay es ganas de cambiar, de aplicar tu criterio. ¿A cuánta gente hemos hablado, por ejemplo, en una cafetería, que ellos solucionarían la crisis económica haciendo esto y esto y lo otro? A ver, son divagaciones sobre la energía de primer rayo. Si yo tuviera el poder, yo haría esto. ¿Cuánto talento desperdiciado? ¿Cuánto talento desperdiciado, señor? ¿Cuánto? Delante de una cerveza o de un café. Pues no sería más práctico que aplicáramos el intelecto, quinto rayo, armonía, segundo rayo, amor, sabiduría, intentáramos entre todos aplicar ese nuevo orden. Lo que le pasa al primer rayo es que no puede compartir su mesianismo con los demás. Es un rayo acuariano, por otro lado. Pero necesita del séptimo y de los demás para poderse manifestar. Para mí personalmente, para este estudiante de la sabiduría eterna, posiblemente sea el rayo más maravilloso. ¿Y por qué? Pues porque lo trato de expresar, porque necesito expresarlo si quiero continuar en el sendero, lo digo abiertamente. Y os invito a todos vosotros a que lo practiquéis el primer rayo, pero teniendo en cuenta los peligros que ocasiona. Si aplicamos primer rayo nos quedaremos solos. La gente que nos acompañaba hasta ese momento ya no nos va a acompañar. Pero si no hacemos ese paso, volvemos para atrás. No tenemos más alternativa. Estamos en un precipicio. Ahí hay un salto. Atrás tenemos las energías de sexto rayo. La decisión de primero es saltar. Cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Bueno, estoy disponible. ¿Alguna pregunta más? No hay problema. Podemos continuar más. Pero yo... La culpa la tiene Mercurio, yo no. ¿Tenéis alguna pregunta? Aquí hay mucha historia, ¿eh? Sí, luego se enviará el PDF con toda la presentación esta. Son 90 páginas, 90 filminas. Venga, ¿eh? Nos ha hecho dos en una. Pero bueno, no tenemos el quinto rayo. ¿Ah? No aplicamos el cuarto rayo, la búsqueda del equilibrio. No sabemos interactuar con la materia, tercer rayo. No tenemos amor. No tenemos devoción al ideal, al verdadero ideal, a la mente abstracta. No queremos un nuevo orden en nuestras vidas. Pues apliquemos el primer rayo, familia. ¿Hay más solución? ¿Puede haber primer rayo en el mundo astral? O sea, sí, claro. ¿Tu mundo emocional puede ser el primer rayo? Conflictivo, verdaderos problemas, verdaderas crisis. Cuando choca el primero y el sexto, narices. El sexto se caracteriza porque tiene casi las mismas virtudes y defectos, sobre todo defectos, que el sexto, ese mesianismo del sexto rayo. Yo, esta devoción al ideal, lo que yo hago es lo correcto, mi Dios es el correcto, los demás no valen. Son dos rayos. Y se puede confundir muchas veces el sexto y el primero. Se puede. Forma, el primero es cortante, pero el sexto lo puede ser también. El sexto es un rayo que, como tú no seas de su onda, no le vayas a su son, ya te puede ver desangrando ahí, que dice que ahí te quedas, ¿eh? Ahí te quedas, ¿eh? El sexto rayo es así, ¿eh? Mucho ideal, mucha devoción y mucha historia religiosa, pero es egoísta hasta la médula, si te sales de su onda, ¿eh? Si no, preguntad, por ejemplo, a alguien que haya estado en una religión organizada o en algún grupo esotérico, o si conocéis a alguien que haya formado parte de los Testigos de Jehová, por ejemplo, preguntarle lo que le ha pasado a la gente que se ha salido del rebaño ese, de la forma en que se les ha, o de los partidos políticos, que también responden a estos ideales. Cuando uno se aparta, automáticamente ya eres un proscrito, anatema. Así funcionamos los humanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenéis alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? Bueno, las dejamos para... Bueno, hacemos un minuto de silencio, familia. Tengo un minuto de silencio.